destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. High atop one of the hills which ring the teeming metropolis of Gotham City, a large house rears its bulk against the dark sky. Outwardly, there's nothing to distinguish this house from many others. But deep in the cavernous basements of this house, in a chamber hewn from the living rock of the mountain, is the strange, dimly lighted, mysteriously secret Bat's Cave, hidden headquarters of America's number one crime fighter, Batman. Yes, Batman. Clad in the somber costume which has struck terror to the heart of many a swaggering denizen of the underworld. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Nosotros somos el equipo secuencial y presentando rápidamente en esta ocasión frente a mí, que le voy a pedir que se ponga a mi diestra, a mi carnalito, el buen Zico. Ojo, este programa, para que vean que aquí sí cumplimos, que no importa, llueve, truene, relampaguee, arriesgando la salud, la condición física, entonces, para que te oigan. Todo, arriesgamos el físico. Y ese, para los que me conocen, no fui yo. Sí, no. Qué excusa rara, yo tiro todo. Exactamente. Pero bueno, mi carnalito seco. Muy buenas noches, no tengo ganas de mentárselas, lo haré en el transcurso de... Exactamente. Y aquí a mi a mi siniestra, tengo a mi carnalito del alma. Ahora sí ya regresó de su... de su tour, ampliando su emporio. Así, sí, mi carnalito Clarky. Y para el beneplácito de todos los carnalitos que nos escuchan, que también están medio ronco. Sí, hoy sí estoy. Sí, estoy muy madreado. Entonces hoy no les traigo amor como. Hoy les traes cariño. Hoy les trae gripa. Sí. Gripa para todos. Hoy les traigo unas flemas de unos gallos durísimos que traigo que me impiden la respiración natural. Y allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro Master Podcaster, que ya la semana pasada por acá. Rape, ¿sí? Hunter. Exactamente. Ah, no, es el Way Rider. Ah, sí, quedamos que es el Way Rider. Sí, es el Way Rider, sí. Está en el Vanishing Point. Me dice, bueno, rápidamente para empezar. Hoy que estamos grabando este episodio, lunes 22 de septiembre, casi, 2014. Casi martes, 23. No, todavía. Es lunes. Todavía. En Estados Unidos se estrenó Gotham. Debuta. Debutó. No. Inició. Ok. Inició transmisiones. Gotham. Gotham, el capítulo piloto que nunca se filtró. Sí, el único, güey. Que es el equivalente que platicamos con Dan, creo que fue fuera de la... Sí, eso, que no es el mismo efecto de Josh Trank. Ajá. Josh Trank no ha filtrado prácticamente nada de Fantastic Four. Ajá. Gotham hizo lo mismo. Sí, no se filtró el piloto, a diferencia no sé, del de Flash. Quote, filtro. Filtró, claro, así que... Eso fue intencionalmente, sí, a propósito, nos sí, hagamos. Sí, seguramente, porque la respuesta ha sido muy buena. Ajá. Constantine y Flash, ¿no? Ajá, son en general, yo creo que la de Flash ha sido muy, muy positiva. Sí. Y Gotham ha generado, hasta ahorita, muy buenas respuestas de la crítica. Ah, okay. Se le ve buena promesa. Es lo que dice Dan, que hay que tener en cuenta lo que dice la crítica, dice. Porque es una serie con mucho potencial. Eso no indica que sea buena. Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie con mucho potencial. Es correcto. Ajá, sí, que va a ser clave. Me parece que por la enorme campaña de publicidad que se ha hecho alrededor de Gotham, me da la impresión que puede arrancar parecido a S.H.I.E.L.D. con números muy altos. Yo diría que sí. Por la cadena también. Y Fox se puede... Es fuerte. Muy, ¿no? Fuerte. A diferencia de CW, que sí es... Sí, no aspira que más de 4 millones, ¿no? O sea, exagerando. Sí, no alcanza... CW no tiene nacional. Penetración nacional. Ay, sí, no les toca a todos. Ajá. Aunque es una cadena, no tiene el mismo número de afiliados que las otras. Que es lo que siempre hemos discutido, ¿no? O sea, no es una cadena nacional. Exactamente. Que es, por ejemplo, está en expansión todavía. Está en expansión, pero no es uno de estos conglomerados que son los que tienen mejores ratings, que son NBC, ABC y CBS. Ajá, así de rápido. ¿Qué era lo que comentábamos en su momento? Y la Fox diferencia como la entre... Cuarta, sí, la cuarta. Que ahora, no olvidemos que se subastaron la transmisión de Gotham. Warner Brothers la subastó, de algún modo la subastó. Al mejor postor. Sí. Y fue precisamente Fox quien mejor paquete que ojo, ofreció. Aquí en México se estrena la semana que entra en Warner Channel. Los que tengamos cable ahí en Warner Channel. Y si no, pues seguramente ya verán cómo descargarla. No los conoceré. Sí, exactamente. Y me parece que también algo que llama la atención es antes de que se estrenara el primer episodio, Netflix ya había pagado un deal millonario por los derechos de transmisión. Apenas acabe, va a apenas ser la acabe. Primera que... A mí lo que me llama la atención... Creo que es diciembre, ¿no? No, en diciembre es mid-season. Diciembre es mid-season. No, debe ser... Por ahí de febrero. Septiembre o agosto del próximo año. Ajá. Por la temporada acaba por ahí de... Porque hay que recordar junio, que son julio. Como 3 semanas, que es el mid-season, lo que es diciembre y todo eso. Son muy relativas las semanas porque tienen varios lapsos. Una temporada regularmente es... Entre 22, 23... 24 ya muy extendida, a lo máximo. 20, lo máximo una temporada. Y un año tiene 52 semanas, entonces... Y HBO, por ejemplo, son... De 8. Por ejemplo, Game 13, of Thrones... Sí. Hay de 8, 10, 11 capítulos, ¿no? Hay series que son de 8, güey. Sí. Así de rápido. También, otra cosa que a mí me parece interesante con respecto a esto de la transmisión y retransmisión es que, no, con todo y que hay Fox Latinoamérica... No se está transmitiendo por Fox Latinoamérica. ¿Qué hace el FX? No, es Warner. ¿Qué parecer? Warner Fox Warner pagó los derechos de transmisión en Estados Unidos. Inicial en Estados Unidos, pero a nivel internacional, para clave. Al final el programa es de Warner. Warner, sí. No, porque por ejemplo, me parece que Arrow también lo pasa a Warner Channel, ¿no? Es Warner Channel, sí, es correcto. Pero ahí bueno, el y Flash CW va a ser Es el canal de Warner. Sí, y Flash va a ser por Warner por Channel. Por Warner Channel. El también. Único que no se va a transmitir aquí en México, bueno, en Latinoamérica, por Warner Channel es Constantine. ¿Constantine? Ajá, ¿ese no? No, Constantine lo van a pasar por Sci-Fi. Mira. Ajá. Sí, y hablando de cadenas y ahora sí la gente con cable es va a estar también se comentó en la semana, ya saben, ¿no? Que empiezan a pegar las series de televisión, etcétera, etcétera. Y se empiezan a soltar los rumores de que qué es lo que viene con todo esto de las series de televisión. Por ejemplo, ahorita Constantine, viene Flash, como ya lo comentábamos, viene Gotham, etcétera, etcétera. Ya a lo largo de varias semanas salieron los anuncios de que ya está en planes... Bueno, está en negociación con TNT, Warner y TNT, para una serie de Teen Titans, o de Titans, que me llama la atención porque los tres... Con Nightwing. Es Nightwing, que Starfire. Que solo si te dicen que Nightwing sale de la sombra de Batman, y liderando el equipo de los Titans, ¿no? Es Starfire y Raven. Son los tres que se suenan, ¿no? Los que suenan. Porque Cyborg sabemos que va para... Justice League, exactamente. Justice League. Ahora, otra serie que también... Ya están pláticas con CBS. Y ojo, ahí es multa, si no sale, CBS tiene que dar un varo, güey. Ya hay un esto commitment. Es serio. Sí, ya es serio. Para un piloto de Supergirl. Y la compra de la por el mismo grupo creativo, si mal no recuerdo, de Arrow y de Flash. Exactamente. ¿Qué tanto podrán masticar, de Arrow? ¿Qué tanto podrán masticar? Porque ya sería su tercera serie, ¿no? Serían 5 series. Se le está olvidando Suicide Squad. Esa va a ser para cine. Esa va para cine. A mí lo que me llama la atención es, como dices... ¿Qué ahora? ¿Qué está, bien hecho? Está, me estoy echando la segunda temporada. De Arrow. Está Pimper, güey. Por mucho, la mejor serie de superhéroes, lo que había dicho. Es Arrow. Creo que Arrow le sirve como un buen modelo para hacer la serie de Daredevil. Sí. A lo mejor yendo un poquito más hardcore por... Porque te vas directo a Netflix. Sí. Entonces creo que la puedes hacer un poquito más... Sí, más hardcore, como dices, un poquito más hardcore. Sí. Más agresiva. Pero creo que más... tienes un muy buen modelo de una buena serie de superhéroes. Totalmente. Porque aparte es claramente un mundo de, aparte, un sabes, mundo de superhéroes. Y aparte trae el acierto error de lo de... porque muchos dicen de la de Daredevil de Affleck. No, la dirigió. Sí, no la dirigió. No. Él actúa y él dice, perdón, me arrepiento de haberlo hecho... Sí, no la volvería a hacer. Ahora lo hemos discutido. No que se arrepienta, pero dice... Daredevil no es una película... La pensaría de otra manera. Malintencionada. No. Mira, mal ejecutada. Lo comentaba yo con Dan el sábado que estábamos grabando el programa pasado, que Daredevil cuando estuvo en el cine, cuando se presentó en cine... No, fue un martes. Ah, sí, cierto, fue el martes, fue el 16, ahora, es correcto. A diferencia de lo que cuando se presentó Daredevil, se comenta hoy. Perdón, nada más déjame terminar este comentario. Cuando salió Daredevil en cine, todos estábamos ahí pegados. Y realmente, yo creo que el 80% de los que la vimos en el cine, dijimos, güey, sí, no está tan mala. Porque también es lo que había en el momento. Exactamente. Entonces, ya he cuando... ido empobreciendo cada vez que ves más. Envejeció cosas mal. Es una película que envejece. No es para verla dos veces. Pero, por ejemplo, los efectos están mal desde el principio. Sí, los efectos. Sí, son, o sea, son la calidad de producción es chafa. Es mal. Chafa y payolesca. La manera en que lo editan, porque hemos dicho que el director cut es bastante mejor que el otro, ajá, es suprimen lo que no deben de suprimir, probablemente. Uh-huh. Ajá. O sea, como dice mi carnalito, hubiéramos omitido la escena del sub y baja. Sí. Y no hubiera pasado. No, la de... Y hubiera mejorado una cantidad enorme. La de la iglesia, ¿no? La pelea en la iglesia. La pelea. Es que tenía que pelear, güey. Pero el pedo es que no hagan bien, cara. Pero no debería de pelear en el órgano, güey. Ahí está lo peligroso. Nunca pelees en el órgano. Sí, terminas perdiendo. La pelea en el órgano es malísima, güey. Es que los effects son muy malos. Ahí sí se ve el CGI, man. Pero, en general, por ejemplo, a la gente, al público en general, no les gusta. No, ¿cómo les gusta? Plain el People. Vulgo. Sí, el Plain vulgo. People. El vulgo. Ajá. Y no fue una película que haya fracasado en taquilla. No, no, de hecho, no, no. Lo fue considerablemente bien. Bueno, le ahora, fue tan por eso bien que existe la porquería de Electra. Esa sí, fue una basura. Pero aquí hay una cosa importante, y vuelvo a lo mismo, y es algo que hemos comentado hasta el cansancio en el programa. Me queda muy claro que nuestros queridos retarners, que no entienden, ya es otro pex. A la gente... No, la gente que no son ñoños, ajá, va al cine a ver una película de superhéroes y entiende, tiene muy claro el concepto, fantasía, ficción. Obviamente, si ya la comparan con otras películas, sí están medio chafitas los efectos especiales, que no caen al nivel de defectos especiales. No, pero vaya, no le falta mucho que la raspa. Época, prácticamente de X-Men 2. Exactamente. Y de Spider-Man. Spider-Man 2. Bueno, X-Men 1, ¿no? No, la iba para entre 1 y la 2. ¿Quién que la 2? Es entre la 1 y la 2. Daredevil es entre la 1. Vaya, pero ya había salido X-Men 1. Exactamente. Entonces ya de ahí ya trae un hándicap muy cañón. Sí. Y estamos hablando de Spider-Man también. Pero fíjate, X-Men no es una película como, o sea, los invito a verla bien, con detenimiento. Pues no, bien, carnalito, no es en una tu película. Casa con palomitas, ¿a qué hora? El día que quieras, carnalito, okay, ya sí, saben. Sí. Ya saben que ustedes dos, carnalitos, y el buen Dan Campos son bien recibidos. Ustedes, mis queridos Returners, hagan vaquita entre todos y réntenla. En VHS creo que la consiguen todavía, para que no, les alcance. Seguramente en VHS ya está más cara que lo que yo creo, esa pinche película. Consígala en DVD pirata. En el tiradero de los DVDs, sí. Que pero, está en 15 baros. Si te das cuenta, ¿hace cuánto te costó? Menos de un año. Ajá. La 1.5. Como 80 bolas. Como 70. 70. Ahí está, accesible. Sí. No se arrepienten de comprarla. Pero no es una película con muchos efectos especiales, güey. Realmente X-Men no tiene por ejemplo, no es Guardians of the Galaxy, no es Avengers. No es... Ni Days of Future Past, que tiene un poquito más. Ajá, y con todo y lo mala que sea, no es ni siquiera Green Lantern, güey. En cuestión de efectos especiales, ¿sí me explico? O sea, no es esa espectacularidad de efectos especiales. Entonces, el hándicap al que te refieres no está tan marcado en ese aspecto. El hándicap viene porque sí es una película mejor dirigida que Daredevil. Ajá. Ahí es donde está el hándicap de Daredevil contra X-Men o contra Spider-Man. Claro. Ajá. No, es además de que tenía, bueno, no sé si mayor valor de producción... ¿Daredevil? Mayor, más lana X-Men que... Sí. Daredevil. Sí, no lo dudo. No necesariamente, porque no... Sí, se ve en el momento que se le sacaba el varo en el órgano. Sí, por ahí se pasaron el varo. A mí se me hace que es un error del director, más que falta de varo. No era una película propiamente bajo presupuesto. Ben Affleck era una estrella. Sí. Jennifer Garner en ese momento era una estrella. Venía de Alias. Colin Farrell era una estrella. Venía una de 20 Rising mil. Star. Y venía de 20 hecho, mil películas, güey. Sí, entonces... Sí. O sea, no era una película de bajo presupuesto de Daredevil. O sea, sí... Le metieron varo. Le echaron ganitas. Sí, sí. Lo que pasa es que... O tomaron muy malas decisiones. Se les fue de las manos, ¿no? Yo creo que los CGI los carrerearon mucho. Más bien, yo creo que eso fue se me hace, por ahí, ¿no? Que, puede ser que la hayan carrereado mucho. A mí, te voy a decir... Que la hayan anunciado de, es en tal fecha. Y tómale, güey. Pues, sí, pero te voy a decir una cosa. A mí, en lo particular, no me molesta, por ejemplo, la pelea en el bar. Que a mucha gente, ¡ay, es que está! No está tan chafa. No, es buena pelea, güey. Cuando llega Daredevil y se madrea a todos en Hell Kitchen, Es muy buena la pelea, ¿eh? A mí me gusta bastante. A mí me gusta, o sea, y toda esa secuencia de cómo entre las gárgolas, de repente la percepción es se mueve una gárgola y es él. Ajá. Que está hecho bolita, ¿no? Está hecho bolita. Con unas posiciones medio raras. Y muy quesada. Anatómicamente. Sí, incorrectas. No. Improbables. Sí, exactamente. Es como... Es... De cómic... Son posiciones de cómic... Macfarlanescas, güey. Macfarlanescas. Y quesada, de hecho, porque según yo... La toma que abre cuando él está colgado la cruz de la cruz es quesada, ¿no? Sí, es de quesada y es de Miller y quesada. Este, aparte hay un enorme servicio a Miller. Frank Miller. En la, Frank o sea, Miller, trata wey, de... Lo escribe Frank Miller. Sí, ah, pero, el dibujo no, el dibujo debe ser de quesada, güey, pero la es de un cómic de Frank Miller. No, es de quesada. Creo que es del Ron con Kevin Smith. Es que, de hecho, Kevin Smith sale en esa película. Nótese mi desconocimiento de total de Marvel. ¿También? Ajá. Sí. Güey, trae un lápiz. Es el que mata... Deadshot con... Bullseye. Bullseye con su... Con un lápiz, güey, que no, sale con un lápiz atravesado. Que creo que ya es como tendencia Frank Miller, ¿no? O sea, que él si dice no me que matas, siempre lo maten en sus películas. En sus películas. Ajá. Entonces, que se apuren, güey, porque no, ya, como se ve de jodido. Ya lo está matando la vida, güey. Yo creo, pues se ve muy mal. Eso es lo que pasa. Algo debe tener, porque si es el colmo. Se ve muy mal, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando te pasas mucho tiempo encerrado en tu maldito sótano contando todo tu varo, güey. No te da el sol y te percudes, güey, así como ropa. Pero. Bien, o sea, el problema. Me pareces Smigol, cabrón. Sí. El problema que tiene, que tiene Daredevil, en realidad, es. Las escenas finales, la pelea en la iglesia, la pelea cuando... es que todo lo malo radica en la iglesia. O sea, no hacia en la iglesia. Final, desde la confrontación, desde que llega en la viene en la moto. Ahí vale madre. Sí. Desde Bullseye. Y lo está esperando Daredevil después de que mató a Alex. Porque más, yo creo que todo está bien. Que qué bien queda la secuencia cuando le dice... You're good, but I'm magic. Pues, y genial. La mata. Ahí el problema, o sea, es que... Esa escena es... Pero el efecto especial chafea, güey. Porque sí le ves el alambrazo ahí a Jennifer Garner brincando. Se ve bien. Y aparte el diseño de Bullseye es muy bueno. A mí lo único que no me gusta es... Mucho mejor que el traje chairo y chaquetesco que tienen. A mí lo que me llama la atención es que le dice a Wilson Fisk, want a bloody costume. Sí. Y no le da nada, güey. Uh-huh. O sea, dice, no, primero mátese, güey, y a el ver gran si te ganas, Michael ¿no? Clark Duncan, creo que era una muy buena elección como el Kingpin, ¿no? Exactamente. Ahí sí, no, creo que nadie rebuznó en el momento de... No, que, cuando lo de viste, que, decía, sí, este güey es el Kingpin. Sí, o sea, negro, no me importa, güey. No me importa. O sea, es ¿a quién pones, güey? Bueno, ahorita está el de La Ley y el Orden, de acá el chuequito, ¿no? Que también es una madre sota el güey. Ah. Sí. Ajá. No, se me fue el nombre del actor. Donofrio. Exactamente. Que es... El que quedó, ¿no? Ajá, es el que quedó. Ajá. Es el que va a ser el quinto. Que se ve bien, ¿no? O sea, se me ve parece bien, buena elección. Exactamente. Pero aquí es lo que decimos, ¿no? Muchas veces criticamos el producto de una manera muy fanbase. Muy fanboy, no fanbase. Muy fanboy, ¿no? Por ejemplo, es lo que comentaba. Tú pones a todo el Plain People y le preguntas, oye, Daredevil. Ah, pues está chida, es la de Ben Affleck y Jennifer Garner y Colin Farrell. Le gusta, güey. Ves a Spider-Man 2, ¡ay, sí está bueno, padre! A mucha está gente muy buena. No le gusta, ¿eh? Los que quieren sentirse. No, pero los más del fans cine, de nada, cómic. Sí. Pero el público en general, yo me acuerdo que se parecen. Entretenida, está padre. Está buena. Son superhéroes y se está madrean. Buena. Así, en, sí. Está buena, güey. Sí, está buena. Es de vela, está buena, güey. Sí, sí, sí. Ajá. ¿O por qué no te gusta? Sí, está buena, güey. Ajá. Ajá. Ya cuando empiezas de Returner, no, es que, güey, relájate 3 segundos. Es lo que te digo, yo creo que es un problema. Con el que sufren mucho los ñoños, güey. De que, como siempre lo hemos dicho, lo ha dicho gente como el buen Tuchito que nos ha acompañado en varios programas. Nosotros no somos el target de esa de las películas de superhéroes, güey. El target es el plain people, el common people. El tipo que le ponen a Thor a este Chris Hemsworth para que lleve a la novia, güey. Ajá. O el tipo... Sí, el público en general, ¿no? Ajá, o a Iron Man 2 que le ponen a esta... Ah, se me fue el nombre. Ah, Scarlett Johansson. Ajá. Para que vaya el tipo con más gusto. Y aparte de Chris Evans. Y sí, para que vaya la novia también. Y, o sea, ese es el manejo. Al final del día, mis queridos Returners, si es fiel o no, se la tragan. Vale. Sí, vale para 3 sorbetes. ¿Qué pasó? Yo recuerdo hace... No, a long, long time ago, tú lo recordarás. Cuando salió el Batman de Burton. Que era todo el traje negro. Y no, güey, ¿cómo...? Al ratito en los cómics ya era todo el traje negro y mira, calladitos, así como que, ah, pues sí, mira, ya estuvo, ¿no? No hay bronca. Y todos los trajes de los cómics y las historias de los cómics se han ido adaptando. Como lo comentamos, la asimilación, más bien la semejanza de los trajes de Frank Whiteley en X-Men a raíz de las películas, ¿no? Que era, quítale el spandex y ponle el leather, ¿no? Obviamente no era una copia fiel, pero sí, claro. Pues ahí se la llevaban, güey. Entonces, regresando al tema original, que es Gotham, ajá, que se estrena en México la semana que entra, el 29 de septiembre. La semana que entra se estrena en México, Warner Channel. En México, sí, en Warner Channel a las 9 de la noche. Ajá. Qué fuerte, eso va a ser interesante ver. Y aparte el horario, quiero ver, güey, el tema de los ratings. Uh-huh. Mira, tiene tanto potencial que como tiene a Batman. Uh-huh. Así de sencillo. Sin, pero al final es una Batman. Serie de Batman sin Batman. Es una serie de Batman con Bruce Wayne. Es un enorme riesgo. Agents of S.H.I.E.L.D. era, la serie de los Vengadores. Sin los Vengadores. Sí. Y el rato fue sin historia, sin ningún personaje. Bueno, pero era el riesgo. Sí. Lo platicamos. Cuando lo anunciaron, que dijimos, yo les dije, a mí me genera ningún interés, nulo. Sí. Pero creo que es una gran idea, ¿no? Tiene mucho Agents potencial. Of S.H.I.E.L.D. puedes desarrollarlo perfecto para televisión y mantener esta dinámica. Uh-huh. Y erraron en la dinámica, no lograron conectar bien. Que al final lo que lo mismo me puede pasar a Gotham, sí, totalmente. Gotham. Lo que estaba yo comentando con Rick previo a grabar el programa es que en los reruns y todo eso, sí recomponen Agents of S.H.I.E.L.D. Insisto, sigue sin ser lo que nos prometieron, pero se ve que van recomponiendo, se ve que van retomando. Ajá. Entonces dices, güey, va por buen camino. Y, por ejemplo, lo que comentabas tú con respecto a las cadenas de televisión. Ajá. Se me enchinó la piel, güey. ¿Se te encuero el chino? Lo que pasa es que estamos viendo aquí un dibujo medio macabro. ¿Quién es, güey? No sé, pero está... Está medio macabro. En Twitter, güey. Sí, vale la pena. Bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de un CW, ajá, de Arrow. Contra ¿qué es? ¿ABC? ¿Don Agents of S.H.I.E.L.D. o NBC? ABC. ABC. Contra un no, ABC. No, ahí el rating no son comparables. No, o sea, pero la cuestión es, mientras de un lado el rating sigue o se mantuvo, Agents of S.H.I.E.L.D. subió y bajó, tuvo altibajos muy, no, muy marcados. No, exactamente. Sencillo, ¿no? No por eso... Ah, no, es una serie exitosa dentro de... Vamos hacia la penetración, habrá que medir exactamente los mercados en los que están. Bueno, es tan exitosa que se están desarrollando ya otras dos series con el mismo equipo creativo. Ya. Exactamente. Bueno, es la serie más exitosa del canal. Ajá, así de rápido, es el flagship del canal. En cambio, algo que el problema de Agents of S.H.I.E.L.D. y la percepción... Yo creo que la percepción es más mala de la realidad, pero lo cierto es de que sí se cayó. O sea, más de la mitad de la gente que vio el primer capítulo dijo, es una mierda, no la quiero volver a ver. Mira, empezó el problema de que esperas mucho y no cautivas desde el primer golpe. No tiene el boom, ¿no? No tiene el madrazo. Punch. Ajá, exactamente. Creo que ya lo hemos mencionado, creo que se equivocaron desde creer que Coulson era el gran personaje Coulson. No, el gran personaje es Iron Man. Entonces puedes hacer... O Thor. Había que ser muy creativos y que creo que se prestaba a que... Hacer una serie de Iron Man sin Iron Man. O una serie de Los Vengadores sin Los Vengadores. Lo que comentábamos es... En lugar de eso hicieron una serie de Coulson. Lo que comentábamos, Rick y yo, previo a la grabación del programa hoy, es que Marvel tiene una gran ventaja. Ajá. Marvel tiene una... Yo creo que Marvel tiene más personajes que DC. Es mi percepción. Pues por ahí y por ahí van, ¿no? Pero también tiene su chingo de personajes... Piteros de ambos lados, güey. No, totalmente, ¿no? O sea, tenemos de un lado a Graviton y del otro lado tenemos al Bronze Tiger. Que el Bronze Tiger lleva para película, güey. Punto para Bronze Tiger. ¿Quién sabe? Punto para Bronze Tiger. ¿Quién sabe si vaya en papel? Pero tienes que ver el último capítulo de S.H.I.E.L.D. ¿Sale Graviton? ¿Sale Graviton? Ya se ve que viene. Y No sale Graviton, no ya, es punto. Ya pues, no, sí. Y cambia el destino de la en serie. En el segundo... No, por lo menos ya sabes que van a salir villanos, mega villanos. Ya se ve Absorbing Man. Sale Krill. Qué bueno. O sea, ya eso es, qué bueno. Sí, estoy de acuerdo. Ya que hacer lo que podemos decir es lo que Gotham tiene que hacer. También lo sabemos que también lo haga. Pero es hacer una serie de Batman sin Batman, pero que trae a Catwoman. S.H.I.E.L.D. Bueno, a Cat tiene que hacer una serie de The Avengers. Sin The Avengers. Acá el riesgo que se corre es que, por ejemplo, te ponen una Selina Kyle, una niña, que no es Catwoman, es Selina Kyle. Ajá. Yo la voy a apartando ya a esa niña, ¿eh? Es que te voy a decir cuál es un problema serio que tienes. Digo, discúlpenlo, pero no hasta que me pueda el... oír, pero no voy a hacer nada. La niña, Agents of S.H.I.E.L.D. apuesto en talento futuro. Agents of S.H.I.E.L.D. va chafeando tanto que agarras y le hablas a Samuel L. Jackson. Oye, ten una lana, ven y sal tantito para ya ligarlo. Salió y no lo anunciaron. No, por eso, a eso voy. No, y tenemos aquí... Puedes recaer ahí. Sí. En Gotham... No hay nadie. No puedes hablarle ni a Christian Bale ni a Ben Affleck y decirle... Oye, güey, vete... Bueno, sale un cachito, una lana, ¿no? Y sale un cachito. Pero mira, no, no el, puedes, problema, no puedes, bueno. El problema es que ahorita tienes que aprovechar más o menos para dónde va la tendencia. Hay directores cotizadísimos, que es este cuate que ha hecho todo. El capítulo de Arrow, todos los, el capítulo todos de Game pilotos, of Thrones, sí. El piloto de, o sea, Arrow, grupo selecto de directores, sí. De, ¿cómo se llama este cuate que tú sí te lo sabes? Este... Kaidan se recordó lo otro. Bueno, lo tuvimos que buscar. No me acuerdo, sí, no me acuerdo bien, pero. Pero bueno, este regularmente es, los que traen a dirigir las series. Me parece que es el que quieren para Daredevil también. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque ese cuate es. Spelling de los 80s, güey. Desde el principio. ¿No? Es como el Aaron Spelling de los 80s. ¿Sí? Sí. Así pues, que lo que hacía Aaron Spelling. Ok, todo era igual, ¿no? No, Beverly Hills, 90210, él hizo Tori Spelling, güey. No pudo haber sido perfecto. Y le salió mal, güey, le salió muy mal. Pero sale no, Beverly Hills 90210, Melrose Place y cuanta pinche serie había en los 80s, todo era Tori Spelling, güey. Que era el mago en pegó entonces. Con no, madre, y era pegó. Bueno, güey, claro. Sí, sí, sí. Pero yo creo que esos tipos son el equivalente. A mí, como tú bien comentaste, carnalito, me llama mucho la atención... El hecho de que de repente, ok, Arrow pegó, tanto tercera temporada, empiezan a meter más personajes, sacan el spin-off de Flash, un personaje que era para dos, que se tenía planeado que el Backdoor fuera el último episodio, ajá, que dijeron, no, mejor vamos por el piloto. Se fueron por el piloto directo. Ajá, me llama la atención que Constantine, que es de los mismos, también es del mismo director del piloto, o sea, ahora sí que es el piloto, el director de pilotos de cabecera de Warner. A lo mejor estoy errado en el de Constantine, no sé, pero yo soy malísimo para acordarme de esos nombres. Y de repente te dicen, güey, no, va Supergirl. Va Supergirl. No, a lo que me refiero es va Supergirl. O sea, yo no sé cómo vayan a desarrollarlos. Deja eso. Una diferencia importante. Va Teen Titans, güey. O sea, esas son las, como dices, no está, va, te anuncian. Una de las probables películas que tenemos para todo ese calendario aberrante, que como ya lo comentamos, que puede reventar el mercado en algún momento... Va Suicide Squad. Dices, ah, cabrón. O sea, no es a little bit too much. O sea, no es. David Nutter, ¿no? Uh-huh. David Nutter. Uh-huh. O sea, no es demasiado. Pues porque... evidentemente. No, güey. Ahora, me llama la atención también lo que estamos platicando es que ya salió Robbie Amell diciendo en Twitter, poniendo una foto con las marcas para los montajes de CGI, diciendo, ah, bien por Firestorm, sí voy a tener poderes. O sea, güey, ya te están poniendo a Firestorm en Flash. Pero había una duda de que fuera a tener poder. No, ya lo... no. Sí, no, el problema era en qué momento. Se llama así. Pero aparte sí, Arrow... No tiene poderes. Brandon Routh ya dijo... Ha traído... Presumir los poderes. Sí. Ha traído los personajes y los ha manejado... Muy bien. Oye, ¿no se está haciendo ya ahora lo que dijo Amell? Sí. ¿Una Justice League? Sí. Yo creo que sí. ¿Detroit? Yo ¿Pero creo Justice que sí. League? Pues tienes un A-lister en Flash, ¿eh? Ahora, y una pregunta. ¿Qué es? Que fue Europa, ¿no? Fue Flash era Justice League. Liga Europa. Que Justice League Europa era la parte seria del Justice League del Bajo. Que siempre lo hemos dicho, tal vez los B-listers mamones. Ajá. Son Daredevil y Green Arrow. Sí. Ah. Son B-listers, pero tienen. El carisma del A-lister. Exactamente. Y juegan con los A-listers. Inclusive fanbase y. Sí. Ajá. E historias de culto. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. El Hard Traveling Heroes, bien mencionado aquí, el Longbow Hunters, y de ahí en fuera, gracias, ¿no? Pero, Quiver. Güey, ¿sí? O sea, y Daredevil, lo que hemos dicho, ¿cuántas historias tiene Daredevil? Está el arco que hizo con Kevin Smith. Este cuate. ¿Quesada? A ver, ¿Quesada? Este cuate es el que hizo el The Flash. Ajá. Homeland, que también está pegando con madre. Arrow. Ajá. La película de Doctor, para los fans de Doctor Who. Uh-huh. ¿La película de Doctor Who? El TV movie. Uh-huh. Hay una película de Doctor Who. La película para televisión. Sí, no, los Whovians ahorita, los Whovians son lo de hoy, según ellos. Como los Trekkies en su momento eran lo de, para ellos. Ajá. Ahora, Por ejemplo, digo, a mí lo que no me llama... No es cierto, no es esto, dije una estupidez, discúlpenme. Okay. Está enfermo. Estás enfermo, carnal, se pasa. Sí. Pero, digo, vuelvo a lo mismo. O sea, a mí lo que me llama también mucho la atención es, por ejemplo, ok, vamos por los Teen Titans. No podemos tener a Batman, pero tráete a Nightwing. O sea, tráete a alguien del Bat Family. Ajá. Estamos hablando de personajes que... La gente ubica a Robin, güey, honestamente. Güey, a mí, te voy a decir, lo que más me ha sorprendido al día de hoy uh-huh. es que Narrow, el villano de la temporada 3, se arrasa al Ghul. Sí, está. Arrasa al Ghul, es un villano A-lister de Batman. Sí. Ya salió en películas, ya está claramente es uno de los principales enemigos de Batman. Uh-huh. Y si bien podías dejar a la Liga en el fondo. Me habías traído a Nisa, no a Talía. Talía, exactamente. Claro. Pero ya, si vas a traer a Ra's al Ghul directamente. Y no es de que lo mencione nada más, güey. No, ya viene. Porque en la temporada 2 lo mencionaron bastante. Lo mencionan con cierta regularidad, ajá. ¿no? Por lo regular es para espantar banda. ¿Estás de acuerdo, no? Es así de que, por cierto, Ra's al Ghul te manda saludar, güey, ¿no? Y entonces es cuando corre. Papá Merlin, ¿no? Así de que, gracias, bye, vámonos, ¿no? Ajá. Pero no veía, o sea, no pintaba como para la presencia. Es como dices tú, bueno, pues ahí está Nisa, ya la Liga de Asesinos y te ponen a todos. De hecho, la proyección de Slade Wilson, ¿no? Lo hacen un personaje realmente bien armado desde los flashbacks, desde la primera. Deathstroke es la reata, una chingonería. Sí, o sea, honestamente, ¿cómo armaron a Manu Bennett? Bueno, es una reata. Otra de las que no hemos comentado. Y que es sorpresiva es Deadpool. Muy cierto, güey. ¿Qué es cierto? Lo que lleva ahora sí? Sí, ¿ya? De lanzamiento, güey. De 2016, ¿sí? De febrero de 2016, ¿no? Se estrena. ¿Se le va a hacer a Ryan Reynolds o ya le dieron las gracias? Pues parece ser porque el test footage es de que una Ryan vez más Reynolds, Y lo volvieron a liquear y sigue siendo él. Ajá. Es Ryan Reynolds el que lo hizo, entonces... Chimichanga. Todo parece ser... Que por fin Ryan Reynolds se le va a hacer. Se le va a hacer ser. Una película buena. ¿Quién sabe? Wey, ojalá, es Deadpool, güey. O sea, Deadpool es parodia. Esa es una ventaja que tiene, ¿eh? Es como Guardians of the Galaxy. Ajá. Guardians of the Galaxy no le podías dar el tono de seriedad que le dieron Avengers. No. El gran éxito Deadpool de Deadpool. Ya sabes lo que va a hacer. Uh-huh. Deadpool. Tiene que ser algo de ese estilo. O sea, vi un trailer interesante que no se me antojaba en un principio. Uh-huh. Se llama Horns. La de con Daniel Radcliffe, ¿no? Ajá, tú ves. Mejor conocido como Harry Potter. Ajá. Sí, pero curiosamente viendo el trailer, se ve muy interesante el concepto, ¿eh? O sea. ¿The Horns? Pues ahorita va a ser el trailer. Uh-huh. O sea, está interesante, puede salir algo bueno, algo malo, pero bueno. Deadpool sorprende, eso sí es. Pero yo sí le auguraría. Fecha antes, yo le auguraría. Yo sí la auguro. Porque Gambit dicen éxito a Go. No tiene fecha, ¿no? Sí. ¿Qué tan avanzados irán con Deadpool? Con Deadpool, ¿quién sabe? Por lo menos el director. En términos ya de guión. Tiene tiempo trabajando en ese. Y no lo han cambiado como en Ant-Man, güey. No. ¿Es el mismo director? Sí. ¿Sale antes o después de Ant-Man, Deadpool? No, es que Deadpool nunca. Es que nunca... Deadpool siempre ha estado en el limbo. Ajá. Exactamente. Siempre había sido la queremos hacer, pero no sabemos. Uh-huh. ¿No? Ok. Y pero creo que hay dos factores. Yo te voy a decir una cosa. Yo claves. Sí le auguro éxito a Deadpool. Guardians of the Galaxy, el éxito. Ajá. Y la recepción. Que a mí no me animaría tanto necesariamente la recepción del leaked footage. Uh-huh. No, porque sigue siendo a los público, geeks. A los geeks. Sí, a los ñoños. Pero. Parece... No, lo que los animan es el exitazo que tuvieron en Days of Future Past. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que aparte ya confirman a Bryan Singer para dirigir X-Men. Apocalypse. Cuando ¿no? ya Apocalypse, quedó libre, ¿no? De los cargos. Sí, ¿no? Ya. Sí. Fueron retirados. Ajá. O sea, correcto. Ni siquiera se fueron a Guilty, Not Guilty. No, los retiraron. No, los retiraron. Exactamente. Se ve que por ahí hubo una billetiza bien cabrona. Pues bien manejada, güey. No, pues más bien yo creo que este güey sí... Sí la regó. No, es que no es de que los hayan retirado como por un tema de aflojó varo y se vio, sino más bien de que ya no pudo sostener los argumentos. O sea, mintió, básicamente. Eso es bueno. Probablemente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. A crushing blow against evil in which he will have the valuable aid of his young two-fisted assistant, Robin, the Boy Wonder.

Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto a lo que viene de series de televisión. Iniciamos comentando el estreno de Gotham en México la semana que entra, el lunes a las 9 de la noche en el Warner Channel para los que tienen cable. Para los que no tienen cable, siempre están los torrents, no sean lacras. ¿Qué pasará con Gotham? ¿Qué opinan ustedes? Yo que es mucho riesgo, güey. Porque no, Gotham no creo que sea la historia de la ciudad. Que, ojo, aquí hay algo muy interesante. Gotham en los cómics, y de hecho tú lo hiciste el artículo secuencial, artículo, exactamente. Gotham siempre ha sido una parte viva, te la manejan como una parte orgánica dentro de la historia de Batman. A diferencia de un Metrópolis, a diferencia de un Star City, a diferencia de un Central City, un Keystone City. De un Nueva York. De un Nueva Yo York, creo que es la exactamente. Ciudad ficticia más importante. Sin dudarlo, Tal vez por encima de, como dices, de Metrópolis. Ajá, totalmente. Ojo. En Marvel, en Nueva York. Compitiendo con Mongo. Probablemente, güey. El Nueva York de Marvel, yo te diría que no necesariamente todos los personajes es clave. Pero para el Hombre Araña, sí es un personaje del Hombre Araña. Y nada más. Él y Daredevil. Sí. Daredevil es Hell's Kitchen, ¿no? Que Hell's Kitchen ya no es ese barrio. No, ahora es super yuppie, es carísimo. Y Brooklyn, es como Harlem. Brooklyn hay harto judío, por ejemplo, ¿no? En la zona de Brooklyn. Güey, ¿no? Harlem. Sí. Ya todos los artistas están comprando casas en Harlem. Ajá. Y el Bronx nada más es el South Bronx, si no sigues sin meterte al South Bronx, el norte es lo nice. Ajá. Pero, y para todos los que no ubican lo que es Manhattan, que es en realidad en donde está, se columpia el Hombre Araña, no tiene tantos edificios, ¿eh? O sea, no crean que es así todo Manhattan. No, es exacto. No, es exageradito, es una versión, ¿no? Exageradita. Idealizada de Nueva Manhattan. York. Liberalizada. Sí, totalmente. Pero. Digo, porque, por ejemplo, Queens sí, porque Queens es todo casita, no hay edificios ahí. Es casita. Sí. Que es donde vive la tía May. La tía May. ¿No? Exactamente. Que llega en su camioncito regularmente, en un metrito. Ese de hecho, se trepaba al camión para ahorrarse la lana del pasaje. No, y ahorrarse la lana de las telarañas. Sí. No, pero es que las telarañas, ¿cómo? Si no había donde columpiarse, entonces se iba de aventoncito, ¿no? Exactamente, ajá. Entonces, pero, para que no crean que... Ay, Naps, es un dato cultural... Para todos ustedes, exactamente, ¿no? Yo creo que Gotham. Eso es lo importante, que es. Ojo, va a tener excelentes números. Ojalá y responda a la crítica. Coincido con los críticos de que tiene una serie potencial. Con alto potencial. Sí. Pero es la ciudad, güey. Simplemente porque es Batman. Trae el nombre de Batman. Quieras que no, Gotham. Sí, trae Gotham a Bruce Wayne. Está tan amarrado trae a Bruce Wayne. De acuerdo. Bruce Wayne es como decir. Es la realeza. Metrópolis, ya sabes que. Lex Luthor y Superman. Sí, o están hablando de la película de Metrópolis, ¿no? Bueno, también. Los dos, pero bueno, ya realmente está ligado al 100 casi a Superman, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí lo que me llama la atención no es que... No es un Star City, que no te dice nada. Starlink, que ya le van a cambiar el nombre. Starlink, que tampoco te dice nada, ya le van a cambiar el nombre. Sí, que no te dice Nicole nada. City. No, es Gotham Central City, es. Sí. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que involucra a la ciudad, que obviamente la ciudad debe ser una parte importante... Pero no hay que perder de vista que también es la historia de James Gordon. Ajá. Ajá. O sea, no. ¿Qué es donde tiene que ser? O sea, si no cae necesariamente en un problema, que es tratar de contarnos el origen de todos los villanos de Batman. Puede ser interesante que estén en el background tomando forma. Ajá. Sí, pero no puede se ser la historia estos de los villanos que de nos han dicho que son nuevos. Exacto. Sí, no. Eso estaría interesante. A mí lo que más llama... bien estén en el pero escenario y los vayamos viendo el desarrollo ¿quién sabe? De ellos porque como el personajes. El pingüino se ve que tiene un protagonismo desmedido en la serie. Porque se ve que es cañón. Se ve muy henchman, bueno, es un henchman muy bueno. El trabajo de se me fue el nombre del actor. Ajá, pero sí se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero lo que me gusta es que no empieza como el mob boss. De Gotham, sí, claro. Es el gatete, ¿no? De Jada Pinkett. Ajá. Y se burlan de él. Ajá, y exactamente. Un pingüino. Y, ay, nadie me lo había dicho, pendejo. Lo que también me gusta. Narizón, ay, nadie me lo había dicho, imbécil. A mí lo que me llama la atención es que no se hayan ido por fortuna, por la versión de Burton, la cuestión más animalizada. O sea, es más atendiendo al cómic. Recordemos que el pingüino, Oswald Cobblepot, no era tan gordo como lo llegaron a ser. Ajá, era más tirándole a... Sin llegar a lo que era Burgess Meredith en la serie de televisión de los 60s, no era tan gordo. Y obviamente no tenía esa facha animalizada. de las caricaturas o de... Bueno, pero esa es la versión de Burton, ¿no? Sí. Que los lleva al extremo tanto que Gatúbela es rodeada ahora, de gatos, etc. Eso sí. Es la manera de trabajar. Ahora, me llama la atención que sí, aparezca Selina Kyle y que salga Pamela Isley. Ajá, ya a Pamela Isley ya la pusieron en el piloto, en uno de los trailers. Que no se llama Pamela Isley. ¿No? ¿Cómo es en la serie? Te digo. Ajá. Pero se ve que es Poison Ivy. Es Poison Ivy. Eso es algo muy tricky, güey, porque te están poniendo, es como dices tú, Rick, te están poniendo ya al... Sí, mira, pero ahí está el villano. O sea, y este cuando, o sea, es como el efecto que yo le rementé la madre a todos los Warsis en la premiere del episodio 1. Ajá, cuando llega Qui-Gon Jinn. Y le presenta a Anakin a Obi-Wan. Ah, mira, y todos aplauden así. A ver, estúpidos, lo va a matar. Ya saben qué carajas nalgas va a pasar. ¿Por qué bueno? O sea, ¿por qué se emocionan tanto? Qué bien. Porque se llama Ivy Pepper. Ivy Pepper, ok. Al final es Poison Ivy, ¿no? Pero bueno, sí, pero no es Pamela Isley. Seguramente hay una razón por la que no es Pamela Isley. Algún derecho por ahí a todos. Que de todos modos, mira, los nombres de los enemigos de Batman siempre sí. O sea, afortunadamente al acertijo... Le cambiaron el Edward Nygma por Eddie Nashton y Edward Nygma era un alias. Exactamente. Pero si vamos a Pamela Isley, Harley Quinzel, Joseph Kerr, que es uno de los muchos alias del Joker. Ese es uno de los muchos alias. Ajá. O sea, hay unos que tienen unos pinches nombres y dices, ay, no más. Victor Freeze. Victor Freeze. Ajá, o sea, así como que, ay, güey, qué original eres, cabrón. Ajá. Uno de los que me llaman la atención es Oswald Cobblepot. Ese sí es buen hombre y no ha cambiado. No. Oswald Chesterfield Cobblepot. Es correcto. Y también me gusta que no hayan adaptado la parte de que era... También es del Old Money de Gotham, ¿no? Sí, o sea, es Old Money. Eso ya lo sacaron a raíz de la película de Burton. Fue cuando lo cambiaron para Old Money en lugar de así del villanazo... Que era un fucking asaltabancos, ¿no? Uh-huh. Un bank robber. Entonces son de esas cosas que dices, está bien, pero sí me llamaba la atención y es como dices, puede ser un pequeño riesgo, no sé qué tan calculado, depende qué tanto aparezcan. No es tanto riesgo, el problema es que le salga una serie que tiene que competir directamente con Arrow. Sí. Sí. Y con Flash. No en rating, en calidad. En calidad. Ajá. Y no ofrecer algo novedoso para los tele... Mira, el problema que yo le veo a Flash es que puede saturar con lo mismo. Porque son los mismos productores, el mismo equipo creativo y los mismos escritores. Uh-huh. Y cuando me dicen la tercera serie que viene, con los mismos, caes en un riesgo, quieras que no. Porque la televisión no es lo mismo que el cómico, que el cine. No, que el cine. Uh-huh. Porque el cine descansas, quieras que no. Sí. Que ahora lo que parece... La otra semana tras semana y tres programas seguidos. Que empieza, el lunes. Es que sí va a haber un tono muy distinto... Al final Arrow es más oscura que Flash. Flash va a ser un poco más... Más aliviada, más colorida. Tendrá villanos también más... Bueno, ya están confirmados como villanos Heatwave, Captain Cold. Ajá. Que son precisamente los hermanos de Prison Break. Prison Break. Ajá. Sí, no, qué bárbaro. Que ojo, también Captain Boomerang ya está, pero va a salir en Arrow. Captain Boomerang va a salir en Arrow. Ajá. Obviamente por el Suicide Squad. Ajá, yo me imagino. Porque aparte, de los miembros clave del Suicide Squad... O sea, realmente es Deadshot. Sí. Es Captain Boomerang. Ajá. ¿Quién más? Bronze Tiger. Es de los originales. Es del Task Force X cuando sale en Legends. Ajá, que en Legends la miniserie es donde se origina el Suicide Squad. Ajá. Está de Enchantress. Enchantress. Ajá. Que es así como que gracias por participar, adiós. Y ya eran todos los que estaban. Flag. Richard Flagg. Estaba Richard Flagg. ¿Richard Flagg? Uh-huh. ¿King Shark no? No, King Shark no. Bueno, y ahora Harley Quinn es un miembro de Suicide Squad. En los cómics la alineación actual de Suicide Squad es Deathstroke, Black Manta, Deadshot y Harley Quinn. O sea, está King Shark. Bueno, la animación está la de Arkham, Assault on Arkham. Buena está, muy buena, muy buena. Es bueno, precisamente traen a Deadshot, a Harley Quinn, a King Shark, a Está Boomerang. Está Captain Boomerang, uh-huh. Claro. Uh-huh. Digo que son. Yo creo que los tres principales deben ser Captain Boomerang, Deadshot y. ¿Quién? Bronze Tiger. Por desgracia, el Bronze Tiger. Punto para el Bronze Tiger. ¡Ja! Pero bueno, Vamos a ver, digo, yo sí creo que va a estar bien. A mí lo que me sigue preocupando es el exceso de series de televisión. ¿Por qué? Porque sí puede saturar el mercado, puede llegar, no pueden no tener los números que uno le gustaría para que fueran series duraderas. Otra cosa que me llama la atención de Batman es que ya se dijo que Gotham termina cuando Bruce Wayne se ponga la capucha. Sí, claro. Entonces, eso, estamos hablando de una apuesta a 10 años. A 10 años. Eso te está diciendo Smallville. Smallville. Me está gritando Smallville, güey. Con la diferencia que aquí, bueno, por lo menos tiene 10 años el pinche Squinkle. No tiene 35 cuando arranco mi búsqueda y terminas de 45 años. Hay un pequeño problema con los niños, ¿eh? Uh-huh. Crecen más rápido de lo que deberían. Es correcto. Generalmente en las series no sirven por eso. Uh-huh. Porque el efecto Lost, el niño que salía, lo tuvieron que erradicar de la serie. Pero, güey, tienes la bronca en Walking Dead y en Game of Thrones. Claro. De hecho, es peor en Game of Thrones, porque en Game of Thrones el lapso de tiempo no es tan largo. Uh-uh. No. El de los cinco libros o cinco, de los cinco, que van hasta libros, ahora, no es tan largo el lapso de tiempo. Ajá. Y pues aquí los niños ya te crecieron. Es como Harry Potter. El niño, tú ya ves la última temporada de Walking Dead. Ese ya es uno niño, de los defectos que puedes decir. ¿Qué va a pasar? Vas creciendo con el niño. Mándalo hasta que de repente a lo mejor lo borras o te clavas con él a que se vaya. No podrá, güey. A Bruce Wayne. No, voy a Bruce Wayne. Bruce Wayne. No lo puedes matar, güey. En Game of Thrones. No, lo vas cambiando temporada tras temporada. Por eso ya. No, Geoffrey, vas creciendo. Ya creciste mucho, güey. Llegale, güey. El niño va creciendo. Pues bueno que va creciendo. Vas creciendo con el personaje. Sí, exactamente. Ajá. Año con año. Por eso primero tiene que tener éxito y tiene que durar. Sí, de entrada. Pero a mí lo que me llama la atención es que es una apuesta a largo plazo. Le están apostando... Bastante, ¿eh? Bueno, bastante. Pues sí, lógico, uno no hace planes para fracasar. Bueno, obviamente. Pero Hay series que tienen que sobrevivir y aventar todo al comal desde el primer momento. Uh-huh. Exactamente. Y Gotham creo que es una de ellas. Ajá, totalmente. Le puede pasar lo de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Sí? Sí, totalmente. Puede... Sí, puede carecer puede de punch. Puede dar el shieldazo, güey. Sí. Que se... Bueno, la cuestión es como dijimos con Agents of S.H.I.E.L.D. Compone al final, o sea, alcanza... Pero, a ver, yo escuché un comentario de alguien en uno de estos programas de que precisamente hablan de todo esto de género, y él decía, no, es mentira que la arreglan. Lo que pasa es de que la ligan con una película muy buena, ajá, pero donde pasó todo fue en la película. Sí. Aquí no pasa nada en la serie. Entonces, no, ni siquiera la arreglan, más bien se cuelgan. Eso eso es inteligente, güey. Que ahora, pero también tienes una bronca ahí y también hay que entenderlo por parte de ellos. Ellos están ligados a lo que vaya a ser el cine, las películas. No puedes, tú no puedes llegar y pues ahora va a bajar el Watcher y Nick Fury lo mata y se va a convertir en el nuevo Watcher. Dice, "No, güey, no, más bien Hydra está infiltrada y vamos a destruir todo." Sí. Claro. Y te esperas, y no puedes, o sea, no puedes mostrar nada. Hasta que no estrenen la película. Sí, totalmente. Entonces, mientras, ¿qué haces? Le das marca vuelta. Tiempo. Sí, le das marca vuelta. Tiempo. Sí. O sea, también, ojo, no, no es nada más... Como en las telenovelas mexicanas. Pon a cantar a los personajes, güey. Ajá. Que cante. Pero es que que cante, güey. Ahí, ponlo. Ahora, otra cosa que es interesante... Que también, tiene su bronca Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, la fórmula de todo el universo conectado, pues también te termina atando las manos. Cosa que no tienen... Las series de DC Comics. Ojo, Arrow. Por el momento. Arrow y Flash. Arrow y Flash sí lo tiene. Constantino. Ya en el momento que se presenta uno con el otro. Sí. Güey, el tráiler. Ya es un universo compartido. En el momento que te lo están presentando. No dependes de lo que pasa en No. Eso es bueno. Pero, pues vamos a ver que la apuesta. Yo apuesto. Es como lo estoy haciendo. No pienso emitir ningún juicio a la serie hasta el tercer capítulo. Sí, claro. Porque es lo que yo digo, no puedes. Es la semilla. ¿De primer capítulo de la semilla. ¿Cómo siguen? Porque yo creo que va. Va a arrancar fuerte. Siempre va. Y hay que ver si se mantiene. Cojo, siempre es como los cómics. Ajá. El primer número vende más. Mucho. Sí, a fuerza. Siempre. Pero hay que se ver va a caer, pero hay que ver qué tanto se cae. Ajá. No siempre. Breaking Bad fue vendiendo más que el número. Sí, no es así. Pero no es de superhéroes. Walking Dead. Sí, Walking Dead fue otro ejemplo. Sí. Pero Gotham sales con tanta Walking publicidad. Walking Dead es un ejemplo en cine y en cómic. Sí, totalmente. De los escasos que hay. ¿Eh? Sí, televisión. De los que nadie sabía y de repente... Que hablando de chombies o cosas parecidas, Alan Moore va a escribir Crossed. Sí. Sí. Cosa rarísima de las chairas mentales de Gore que escribe. Se me fue el de Preacher, ¿cómo se llama? Este Garth Ennis. Garth Ennis. Uh-huh. Es que es muy, muy intenso el Cross. Muy intenso. Pero yo nada más Alan, Moore, Alan Moore va para Cross. Okay. Es Cross plus 100, se llama el cómic. Ah, machín. Va a estar machín. Ya, se me hace a mí también que Alan Moore está como Frank Miller, ¿eh? Que ya es más su fama que... Sí, ya. Güey. Hay que verlo, hay que verlo. Hay que ver. Lo perdimos hace mucho, güey. Lo perdimos en el momento que le reza una de Alan Moore, un reptil, güey. No, pero ya lo habíamos perdido hace muchos siglos y ha sacado todavía cosas buenas. Sí. Sí. Y creo que le rezaba hace mucho sí, antes. Sí, yo creo que sí. Puede ser, güey. Y no, sí. No dudo que también... Le sirva, güey. No dudo que le sirva, güey. Le sirva y haga lo mismo que hacía cierto actor con algunos hamsters, güey. No nos decimos quién porque luego los fans de Richard Gere se ofenden, güey. O se ponen muy movidos. Yo de leyenda urbana, la neta. No hay, miren, no hay fotos, no hay nada. No hay registros médicos, nada. No, es una leyenda urbana. Sí. Pues no sé, pero hasta en Zampa salió. Claro. Pero todo el mundo se la sabe. Sí. Es una leyenda urbana. Exactamente. Y hablando es de... Es como la del potrillo, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Ajá. Hablando... Exacto. Sí, totalmente. Es leyenda urbana. Sí. Hablando de leyendas urbanas, para todos aquellos que creían que The Wolverine había salido en el número... En el Giant Size, All New, All Different X-Men. Claro que no, están idiotas. Están muy equivocados. Para todos aquellos que hayan creído que Wolverine traía las garras fijas desde el primer número que apareció, también están en un gran error, es otra gran leyenda urbana. Wolverine originalmente, las garras venían en los guantes. Bueno, el diseño, ¿no? Previo que sea. La idea. Exactamente. De hecho, se descubre que las garras están integradas al esqueleto de Wolverine. En un cómic escrito por Chris Claremont y el dibujante se me va... No sé si es Cockrum ya es Barn. ¿Es, yes, Barn. ¿Es Barn? No me acuerdo. Que están en el espacio. Creo que es Cockrum todavía, ¿no? No, ya es Barn. Porque es cuando está cayendo la nave, la chingada, y este güey se suelta y... Según yo es Barn eso, ¿no? Es Barn. Sí, que le preguntan... Cockrum son los primeros... Seis números. Siete, creo que es el del último número de Cockrum, de los primeros de... Hay que checarlo, ¿eh? Ojo, ¿sabes qué? Es Cockrum. Porque Barn, otra leyenda urbana, Barn no empieza su run en X-Men en el momento que aparece Jean Grey con Phoenix, ¿eh? No. De hecho, la portada es de Cockrum, no es de John Barn. No, sí, de hecho. Uh-huh. Uh-huh. Entonces es Cockrum. Ajá. Digo yo que es cuando aparece. Porque es que va cayendo la nave, suelta Wolverine que lo tiene... No, es un número antes. Algo así. Es un número antes. Y le preguntan, ¿tienes garras? ¿Por qué no nos dijiste? Pues nunca dije que eran de mi traje. Sí, y nadie me preguntó. ¿Cómo el traje, no? ¿De tu traje? No, nunca dije que sí fueran. Es como la manera muy elegante. Es como el traje. ¿Por qué cambiaste el traje? Porque quise. ¿Tu problema cuál es? No, ninguno, se te ve chingón. Mira, Wolverine ahí es una cosa muy interesante. Sale en Incredible Hulk, me parece es el 181, si me acuerdo bien. 182, ¿no? Y es 182, 183. Hay uno. Y la primera versión es en la. 181 y según yo en 180. Sale en la última página. El cameo famoso, sí. ¿No? El cameo. Donde sale también el Wendigo. Ajá, es con Wendigo. Uh-huh. Es Wendigo, Hulk y Wolverine, ¿no? Exactamente. Hay que acotar una cosa. Que curiosamente han salido dos números del Death of Wolverine. Uh-huh. El primero está bastante X. Yo lo diré, sacan a Nuke, que no sé por qué está vivo. Acaba de volar en pedacitos hace poco en el Captain America. Es fácil, quizá fue antes la historia. Es de esos personajes que overstayed his welcome. Sí. Ajá. Porque es maravilloso en. ¿Pero por qué? Porque es en Blue Pill y En Daredevil. En Born Again. En Born Again es maravilloso Nuke. Pero no necesitas volverlo a sacar nunca. De acuerdo. Sí, ¿para qué, no? O sea, saca otro. ¿Para qué no sacas? O sea, es tan sencillo como decir. Este es Nuke 2, o ponle otro nombre, ¿no? Atom, o The Bomb, o todo eso. Lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, entonces estoy de acuerdo. El chiste es que el primer número es una pelea contra Wolverine y Nuke, en el cual se dan una madriza y se da cuenta que tiene precio su cabeza. De Wolverine. Okay. Exactamente. Acabe de rescatar, qué bonita portada. Sí, las portadas están muy chiquitas, cromadas. Lo que podemos decir, el cromado famoso. Sí. Pimpers, se ven muy pimpers, güey. Están pimpers, el número 2 ya tiene más chiste, va para Madripoor a ver a The Viper, que se reveló que es su esposa. Uh-huh. Sí. En cierto momento, ¿no? En esos... ¿No es la mamá de... No, ¿verdad? De Dark Wolverine, de Daken. No. ¿Quién es la mamá de Daken? Es algo muy interesante, no me acuerdo. ¿Quién sabe, chico? Ya no me acuerdo porque me enojé mucho con ese volumen. Yo me enteré que existía Daken hasta Dark Reign, güey. Ahí fue donde me enteré que existía. Ah, claro, Daken. Porque él es el Wolverine, este. Sí, Dark, de Dark Wolverine. Sí. Fíjate que aquí lo curioso es que Sabretooth lo trae de Puppet, de Viper, porque manipula los venenos. Okay. Entonces, hay un enfrentamiento en el que dicen, pues pelea contra Sabretooth. Y dices, en la madre, le van a poner una putiza, güey. No tiene el Healing Factor, la entrada, Wolverine ya. No puede sacar las garras porque ya sangra y realmente lo saca lo menos que puede. De hecho, hay algo curioso, güey, porque se supone, en teoría, una de las razones por las que Wolverine no rechaza el adamantio es precisamente el Healing Factor. Es correcto, porque se envenena y todo, se supone han expuesto que se envenenaría y todo eso. Exactamente. Pero bueno, son cómics. Aquí lo han manejado un poquito distinto, todavía no se ha dado ese aspecto, o por algo se está muriendo también, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor el chiste es que viene la batalla, se imagina, llega un momento que dice, puta, ¿y cuándo se disfrazó? Te das cuenta que es una batalla mental que dice, ¿cómo lo voy a atacar esto? Y lo acabo rápido, y lo que recibe es un santo zarpazo que le bota un ojo prácticamente. Okay. Lo más curioso es que otra vez Wolverine en Madripoor es Patch. Exactamente. Eso fue un homage muy interesante para esto. Bueno, bien y cuando hecho, se lo va a caer, a cargar la reata, pues viene Lady Deathstrike. Okay. Que lo salva y le dice, vamos a hacer una Nisi Alliance. Y le dice, ¿por qué? Dice, pues porque simplemente necesito. Yo sé que puse un precio sobre todos nosotros. Todos nosotros, o sea, todos los de nuestra clase. Creer que son los. Los Master Assassins, güey. Los Master Assassins y los que tienen garras o algo por el estilo. Adamante, ¿no? O algo así por el estilo. Bueno, es que hoy todo el mundo trae adamante. Pues sí, exactamente, no adelante. Entonces, lo que se da cuenta de Lady Deathstrike es, oye, ¿por qué te estás poniendo una venda? ¿Por qué no te curas, güey? Estás jodido. Estás recordando bajos tiempos. Estás jodido, diciéndole, pues no me sirves, güey. Y dice, te voy a matar, ¿para qué carajos te quiero? Y en eso llega y le hace el paro Kitty Pryde, que es su primer sidekick. Es correcto, que es lo bonito, ¿no? Y va para el número 3. Interesante de este número, en el número 1 viene una entrevista con Len Wein. Okay. Que es el creador de que curiosamente es el peor enemigo de Hal Jordan, pero y es el creador de Wolverine. Exactamente. Aquí lo interesante de esto que hay que decir, mencionábamos a Dave Cockrum. Dave Cockrum es el que utiliza el nombre de Wolverine como tal. Él crea el nombre de Wolverine. Sobre todo para era un pitch que había hecho de muchos personajes que eran villanos para la Legión. Sí. Que ya no salieron. Sí, ¿no? Como tal. Que fue cuando se. Que era una vampira y un lobezno. Ese sí era un Wolverine, de cierta manera, que eran como hermanos, me parece, claro, o algo así. Que termina siendo fan de la Guardia Imperial. Es correcto. O sea, es la imagen es completamente fan. Las garras las tenía en las uñas. Sí. Las tiene fan. La otra era una vampira. Muy onda. Ahí también se ve Manta, lo que es Manta de la Guardia Imperial. Y se ve también otro personaje que trae el Mohawk, que es el Gladiator. Sí, exactamente. Entonces son todos esos personajes que no utilizó y los reutiliza en la Legión. Digo, en la Guardia Imperial. En la Guardia Imperial de Shear. Exactamente. Que de hecho, para todos aquellos que digan que. Bueno, los que conozcan, que somos tres, de que Timberwolf es el Wolverine wannabe, ¿no es cierto? Timberwolf predates. Bueno, o sea, es previo a. Timberwolf es previo a Wolverine. Exactamente. Que de hecho, Storm era otro de los personajes, no tal cual, era otro de los personajes que utiliza que se lleva para X-Men. Que iba para la Legión Superhéroes, bueno, para un grupo que se llamaban los Outsiders. Y se la lleva para X-Men, Cockrum, cuando se va. Es correcto. Sí, Legión 101. Entonces. Vaya. Yo omitiendo lo de Cockrum, ese es el que pone el pitch del nombre como tal. De Wolverine. Es a Len Wein al que le encargan hacer un personaje canadiense. Y es John Romita quien lo diseña realmente. El diseño es John Romita Senior, no Junior. Sí, no, Senior. el que hace el diseño. Él no lo dibuja. No, no, el dibujo lo hace Herb Trimpe. Claro. Exactamente, claro. Que es el que aparece en Hulk, ya. Él le hace Hulk, ¿no? La máscara esa que no gusta mucho, que está muy lobesnido, o sea, muy glotón. Es la máscara real. Sí. De con orejas cortas y con los una especie bigotitos. De hocico, ¿no? No, con bigotes. Bigotes, bigotitos. Exactamente. Los whiskers, ¿no? Whiskers, correcto. Los whiskers, exactamente, muy bien. El equipo de villanos, así como para algo de cultura, son los Devastators, creo que salieron, o no sé si salieron después. No, no salieron. En la Legión, bueno, en la Legión no salieron. En X-Men, que yo recuerde, tampoco. Entonces acá están los el diseño original de John Romita, ¿no? Estamos viendo, ahí se los vamos a poner, pero bueno. A los que les gusta el fútbol americano colegial, muy parecido a los Wolverines de Michigan. Exactamente. Y el chiste de las garras, es replicar las tres garras en el costado que tiene, ¿no? Exacto. Como tal. Entonces, bueno. A mí nunca me ha gustado cuando le cambian eso. Para mí siempre deben ser las garras tres, claramente. Porque son, sí. Es un... No triangulitos, no esas, son garras. Son garras, y son sus tres garras. Exactamente. No, pero... son dos y no son cuatro, son tres. Son tres a los costados y dos en los hombros. Una en cada hombro. Ajá. Entonces, pero y lo más curioso. Bueno, es que... si te puedes analizar, son tres, porque el que hace la nariz sería la tercera. Exactamente. Ajá. Sí, sí. Son dos y la tercera en medio. Ajá, correcto. Entonces, Lo que pasa en. Giant Size es que se equivoca Cockrum y dibuja mal la máscara. ¿Qué? Basándose en otro, no me acuerdo en quién. ¿Qué? Pero se equivoca. Que fue un accidente feliz. Ajá. Demolition Man. No. Se parece bastante. Güey, es el traje de Daredevil con la máscara de Wolverine. D-Man. Pues no sé. Pero... No, D-Man es después de Wolverine, es mucho después. Exactamente. Entonces, bueno, debuta en el 180, como dijimos, y en la última página, ¿no? Exactamente. En la última página. ¿Qué es esto, no? Ajá. Y ya realmente su first appearance bien. Es en el 181. Ajá, es correcto. ¿Que esto es de qué, 1984? 74, ok. Sí. El año que nací ya no se me va a olvidar. Ok, eso es bueno. Tiene tu edad, Wolverine. Cuarentón. Cuarto piso. Joder, todavía no, pero ya no más dos piso, semanas, güey. Ya va limado. Para el cuarto piso, sí. Pero no pasa bueno. Nada, no pasa nada. Ahora. Wolverine, Len Wein, se supone que iba a experimentar con el acento, etc., pero dice que no le sale. Entonces habla de una manera muy particular que ayuda, porque si no se hubiera oído medio cagadón, porque tenía la intención de ser medio afrancesado. De la parte francesa, Wolverine. Ok, no. Entonces, qué bueno que fue de las junglas. Ajá. A Len Wein, cuando le da el nombre Roy Thomas, que ya era el editor en Marvel, y le da el nombre. Tú trabaja con ¿con quién? Wolverine. Diseñalo, güey. Ya. El nombre, como habíamos dicho, venía del pitch que había hecho Cockrum. Dice, ya existía, me dieron el nombre. Yo lo trabajé como tal. Ok. Ahí viene. Y él mismo en esta entrevista niega la famosa leyenda urbana que dice que era de un Wolverine mutado. Qué bueno, pues honestamente eso es lo más pitero del planeta. Momento, Que no sabemos si sea que ya dice... No, mejor no, güey. ¿Para qué me quemo? No, ¿para qué me quemo, güey? Exactamente, no. Qué ojo, cuando le quite Magneto el adamantio en Fatal Attractions... Hay una regresión, ¿no? Una devolución. Exactamente, que ahí es donde se refuerza la teoría o refuerza la teoría. Sí, se planteó, ¿no? Y se pensó algún momento que tengo entendido, ¿no? Que sí, que no, que era el High Evolutionary que hacía. Es correcto. Básicamente un glotón. Lo evolucionaba. Sí, como Boba lo hizo de una vaca. Que de hecho. Que es la nana de Pietro y Wanda, para quien no sepa, ¿no? Exactamente. No, y que también viene de ahí. Que es según... que es el anime más famoso que existe. Sí. Por lo menos que ha durado. Exactamente. Y también se especulaba que que es Marvel Fanfare, en el del 1 al 4, que es donde es Spider-Man and the X-Men in Savage Land. Que eso ya se lo recomendé en una ocasión, si pueden, leanlo. Que es donde crea a Wolverine, cosa que también era leyenda urbana y ya totalmente negada. O sea que no es cierto, porque es una historia posterior a la aparición de Hulk. Entonces es otra de esas leyendas urbanas que no les digan, que no les cuenten. Pero lo que sí me llama la atención es que quedan, por lo que estoy viendo en los dibujos, sí queda muy claro, si se ponen a verlo, es que las garras no estaban pensadas para que estuvieran que para que fueran parte del esqueleto de Wolverine. O sea, no, es así, Sí, fue Shalaka Fluky de Claremont mal plan, güey. Sí. Y qué bueno, ¿no? O sea, de, bueno. Esos, de esas cosas que hacen. O sea, Wolverine puede haber sido un personaje totalmente distinto. Y totalmente Ñe, X y Peter, si me preguntas. Ajá. Si no es por Claremont y... Ah, se me va el nombre del dibujante, va 20 veces que lo decimos ahorita. El del Giant Size. Dave Cockrum, ¿cierto? O sea, si no hubiera sido por esos errores y esas pequeñas modificaciones, no sería el top seller, ¿no? Que vamos a ser sinceros, Wolverine durante mucho tiempo fue lo que mantuvo a los X-Men como top seller. A Marvel, en la época... ¿Ochentera? En la época de quebrada de Marvel, quien los mantuvo y les dio de tragar fue Wolverine. Entre Wolverine X-Men y Punisher, ¿eh? Porque salían un número sí y el otro también, güey. Ajá, y como dice Wolverine en... que era New Avengers, ¿no? Burlándose, es que mi verdadero poder mutante es la administración del tiempo, güey. Porque le dicen, oye, güey, tú estás con los X-Men, estás con los Avengers, tienes tus aventuras. ¿Cómo le haces? Es que mi verdadero poder mutante es la administración del tiempo, güey. O sea, va haciendo burla, ¿no? De la cantidad de apariciones. Es como Batman, güey. O sea, exactamente, pero curiosamente Dave Cockrum vuelve a intervenir. Aparte de haber dado el nombre de cierta manera, como tal, vuelve a intervenir en el diseño del Giant Size, que es la presentación del traje como lo conocemos. Ajá. Que es, digamos, la estilización del que propone John Romita Sr., ¿no? Exactamente, la máscara, sobre todo lo que le sí, le no, cambia. Sobre todo, lo a mí más que una cosa, a mí igual. Esas pinches sombreritas piteras que les ponen, como tan chafas, güey. Que también era como que, venimos del futuro y todos traen sus pinches sombreritas, güey. Dices, güey, ¿por qué en el futuro todo el mundo sombreras, güey? También creo que Cockrum es el que ya le pone el cabello como tal. Como tal, sí. Sí. Sí, ¿te hace la cara? Porque de hecho en Wolverine no sale... bueno, Hulk, perdón, la primera no sale sin máscara. No, tarda en verse sin máscara, bastante. De hecho, ese es hasta los números donde... que están de fin de año, es un número donde salen festejando en fin de año. Donde los raptan, los secuestran a los sentinelas, a todos los mutantes, se los llevan al una onda esta espacial donde está el doctor doctor Lang, ajá, Scott, no, ¿cómo se llama? Bueno, se apellida Lang, me queda muy claro. Y y ahí es donde le quitan la máscara, es la primera vez donde le ves la cara a Wolverine. Ajá. Entonces, y es donde le dan este aspecto ya con la greña, que es Cockrum, exactamente. Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que vale la pena hacer después un recuento de Wolverine porque está muy interesante. Un programa le bulé yo. Pues tratando de ver, cubrir los aspectos porque también tiene mucha confusión y cosas que se han contradicho desde el origin. Inclusive, ¿no? Contradecir. La palabra del día, niños, es contradicho. Yo me contradicho. Ok. Contradecido. Contradicho. Contradicho. Sí, se ha contradecido. Virus, aléjate de mí, sí, caray. Sí. ¿Qué virus maldito? Aléjate de esta mente chambeadora y toda ñoña. Pero, te digo, es importante porque estamos hablando de la evolución de un personaje que, como lo comentábamos, mantuvo a Marvel, ¿no? O sea, por más quiebre lo que sea, era el top seller. Un cómic con Wolverine en la portada, aunque no apareciera en el interior, era un cómic que te vendía. Ajá, entonces es importante... pues conocer un poquito su evolución. Yo creo que sí valdría la pena aventarnos un programa semi-cuasi leguleyo de Wolverine. La evolución. Sí, yo creo que sí. Todos los hechos que contradicen uno. Yo creo que lo que desde mi particular punto de vista hacía interesante a Wolverine era que no conocías su pasado. Hey. Ajá. O sea, que no sabías de dónde, que no sabía. Y yo creo que tratando de recontarlo vamos a ver que no conocemos ni madre. Yo creo que el error viene que es House of M, ¿no? De hecho, sí sabían que antes de Jenkins, que se le ofreció a otros escritores el origen de Wolverine, como tal. Grant Morrison, la contestación que dijo es, se me hace una estupidez. Sí, muy inteligente Grant Morrison en ese aspecto. Miller dijo, ¿a Frank Miller le ofrecieron? No, a Millar. Acuérdate que en ese momento los estrellas eran Bendis, Millar y Morrison, como tal, ¿no? Sí, Morrison dijo no. No, me parece una idiota. Me parece una idiota contar el origen de Wolverine. Ajá. También como lo comentamos en su momento, ¿no? El que hayan hecho en cómic el origen de Wolverine fue para evitar que lo hicieran en el cine y le dieran en la torre. Que les valió para tres madres y lo hicieron de todos modos. Pero me parece que ya tienen el nombre, ya tienen cosas. Y me parece que fue un buen argumento. Y honestamente, no sé qué tan bueno es el Origin 2. Vimos algunas los primeros números. Muy interesante, los dos, uno, los dos primeros, los segundos sí. Ya se cae un poco, la verdad, pero tiene cosas interesantes. El hecho de meterle a Sinister te da algo interesante, ¿eh? Sí. Sí, pero que... me parece un tanto innecesario, ¿no? Uh-huh. Porque además, sorprendentemente, el primer origen, siendo el origen de Wolverine, uh-huh, ese junto con Weapon X, uh-huh, es bastante sólido el origen. El Weapon X es excelente. Yo no veía más motivo que para origen de Wolverine que eso. Porque no necesitaba saber, claro, más que dónde pusieron. Que lloran y... se rasgan las lo veces. Cierto es que perdió... carisma. Encanto. No, perdió misterio. Enigmático, dejó de ser enigmático. Sí, perdió misterio. No perdió popularidad, no perdió carisma, pero sí perdió... misterio. Ese, ah, ya eres detective. No lo había visto. Sí. Ah, ajá. Y te bueno, lo doy porque no han dado nada. Ok. Acuérdate que te lo doy. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que... este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y también les recordamos que es septiembre, todavía es mes de suscriptor en Osport Comics. Les recordamos que un cómic de su lista de suscripciones gratinado, o sea, es gratis. Ajá. Entonces todavía están ahí a tiempo de suscribirse con la banda de Osport. Rápido, fácil, bonito y de buenas. Sí, de buenas, que es lo más importante, carajo. Eso es lo más padre. Sí, pero bueno, nosotros somos el equipo secuencial, vamos a un corte y regresamos. You wanted the animal, Colonel. You got it. Giving way. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas sean las horas en que estén sintonizando este podcast. Los saluda su amigo Eric Yashirio Parker, trayéndoles como siempre su sección Factor Ronin. En esta ocasión, Otaku 101 será breve por el motivo que engalana el fondo musical y razón de mi necedad en mis recientes recomendaciones. En la cápsula anterior, hablamos de los ovas como forma de presentación de anime y ahora abordaré una similar que son las películas. Mientras que los ovas duran desde 5 minutos hasta 45, abarcando el tiempo de 1 a 2 episodios de una serie regular, la película es un largometraje por lo que su duración es mayor. Estas pueden abarcar tanto historias originales, independientes y autoconclusivas, como adaptaciones, spin-off o similares derivado de una franquicia de anime o manga. El mayor representante de películas de anime es el estudio Ghibli, cuyo acervo mayormente se basa en adaptaciones de novelas e historias originales, con pocas excepciones como Nausicaa, basada en un manga de su director Hayao Miyazaki. En el caso de las franquicias, los filmes de estas comúnmente optan por ser un resumen de la serie con mayor calidad visual, adaptaciones alternas de la trama o historias autoconclusivas. Aunque también hay ocasiones en que se usa este medio para complementar historias por precuelas o secuelas. También hay películas cuya trama se conecta con diferentes medios de su franquicia o saga, ya que se ligan tanto filme, manga, anime, hasta videojuegos. Para ejemplificar, puedo mencionar la saga de Blood the Last Vampire, cuyo filme da nombre a la saga y cuya historia se conecta con el manga homónimo, que por cierto publicó Vid y aún se encuentra disponible, creo que en tiendas Kamite. Y el último complemento de esta saga es el anime de Blood Plus, que llegó a transmitir Animax y creo que no está disponible actualmente. También puedo mencionar los filmes en CGI de Resident Evil Degeneration y Damnation, cuyas tramas están ligadas, aunque sin tanto impacto, con la saga de videojuegos y no con sus contrapartes live action. Estos filmes en CGI están disponibles tanto en DVD, Blu-ray como en Netflix. Me parece que tanto doblado al español como subtitulado con audio en inglés. Como ejemplo de resumen e historia alterna, el ejemplo perfecto es Evangelion con sus dos primeras películas, Dead and Rebirth y The End of Evangelion, que mientras la primera es un resumen de la serie centrada en los pilotos de los Evas, la segunda sustituye los dos últimos episodios de la serie original. Solo mencionaré Akira de Katsuhiro Otomo por su importancia en el impacto del anime en el mundo al demostrar lo artístico, complejo y rico que puede ser una historia con este recurso y que se defiende por sí sola no solo como anime sino como un filme, porque se merece su propio espacio. Con el fin de incluir nuevas tecnologías y abarcar un mercado más occidental, recientemente han optado por ir integrando animación enteramente en CGI en este tipo de producciones, principalmente en franquicias. La película de Astro Boy, que pasó hace unos años, no se encuentra en este rubro porque fue una producción americana del mismo estudio que lanzó el CGI de las Tortugas Ninjas en el 2007. Dos ejemplos recientes de esto son el relanzamiento del Capitán Harlock, que tanto esta como Astro Boy se encuentran en Netflix. Pero bueno, el punto es que tanto esta de Capitán Harlock como la que da tema esta semana, que es de la película de Los Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario, son ejemplos de querer incluir un mercado más occidental a sus productos para abarcar más terreno. Bueno, dando inicio al tema principal, mencionaré que en México, después de Mazinger Z y Robotech, la serie que más influyó en el impacto del anime en el país fue Saint Seiya, conocida en estos lares como Caballeros del Zodíaco, y es un anime derivado de un manga homónimo que consta de 28 tomos y se divide en tres sagas principales. La saga del Santuario, la saga de Poseidón y la saga de Hades, las dos primeras fueron adaptadas a anime, mientras que, como recordarán en la cápsula anterior, la saga de Hades fue adaptada en su totalidad en el formato de ovas. La base de la historia es que cada vez que acecha el mal, Atena aparecerá para combatir contra este. Se dice que los santos de Atena pueden romper el cielo de un golpe y abrir la tierra de una patada. La historia principal inicia 13 años antes de que conozcamos a nuestros protagonistas, donde aparentemente el patriarca del santuario, que viene siendo el papa del santuario, el que representa a Atena en la tierra, va a asesinar a un bebé que es Atena, la reencarnación que acaba de nacer. Y esta es salvada en el justo momento por el caballero de Sagitario, Aioros, que a su vez es el hermano del caballero Leo, Ayoria, quien huye con la bebé perseguido por Shura de Capricornio, que es mandado por órdenes del patriarca a asesinar a este y a la bebé. Aioros, en su escape, se topa malherido y de muerte con el millonario Mitsumasa Kido, quien le promete cuidar y proteger a la bebé. Ahora, en el anime no se menciona, pero en el manga te dicen que estos soldados los hizo literalmente el mismísimo Mitsumasa Kido. No son clones, no son robots, sino que literalmente los hizo. Todos son sus hijos. Concebió 100 hijos el hombre. Tuvo 100 hijos casi con cada una madre distinta, por lo que es el padre de todos los santos, al menos de bronce. Entonces tomó a estos niños, los tuvo en su orfanato porque varios de ellos perdieron a sus madres por alguna razón, o simplemente terminaron ahí, y los fueron mandando a entrenar a diferentes lugares con el fin de obtener sus armaduras de santos, o en nuestro caso, caballeros del zodiaco. Nuestro protagonista principal, Seiya, es separado de su hermana para no volverla a ver dentro de un buen tiempo en la trama, porque queda como perdida. Este decide volverse un caballero para poder recuperarla, aunque sinceramente luego se emboba con Atena y se le olvida. Cabe aclarar que no importa cómo los vean, los personajes tienen 13 años, el más grande tiene 15, que es el caballero del fénix Ikki, y con esa edad son sometidos a los niveles de violencia de los que llegaron a ver la serie o leer el manga. Bueno, el caballero del cisne Yoga es un personaje mitad ruso que tiene un complejo de Edipo a partir de que su madre muere en un viaje en barco a Rusia. El caballero del dragón Shiru, mi personaje favorito de la saga, es un caballero orgulloso y poderoso que fue entrenado por uno de los sobrevivientes a la saga anterior precuela llamada Los Canvas, el caballero Doko de Libra. Y los hermanos Ikki, Shion, Fénix y Andrómeda respectivamente, cuya importancia en la saga de Hades es un poco más alta. Bueno, estos se conocen por fin en un subplot de la saga del santuario, que es la batalla galáctica. La saga del santuario se puede dividir a su vez en la batalla galáctica, los santos negros, que son versiones oscuras que usa el caballero del fénix, que se presenta como villano en un inicio. Para continuar con la presentación de los caballeros de plata, pasar a la saga de las 12 casas, que es la más importante y representativa, y es la que va a ser adaptada en esta película. Posteriormente, pero no menos importante, aún siendo un relleno, se encuentra la saga de Asgard, que fue hecha completamente para el anime, pero que tiene muy buenos diseños. Es cuando cambian de diseñador de personajes y toma un aspecto un poco más dinámico la serie, y además de incluir mitología diferente a la griega. De ahí inicia la saga de Poseidón, que no son muchos capítulos, dando cierre a la saga original para continuar en los ovas de la saga de Hades que ya mencioné. Cuenta como spin-off precuela la saga de los Canvas que también mencioné. De igual forma hay una pseudo secuela en la que solamente aparece en los créditos como productor ejecutivo, pero que no hace nada en realidad, Masami Kurumada, que es Saint Seiya Omega, pero sinceramente no la recomiendo para nada. Hay una novela recopilada llamada La Gigantomaquia, que es posterior a la saga de Poseidón, y otro manga precuela llamado Saint Seiya Episodio G, protagonizado por Ayoria de Leo, que es justo después de que su hermano Aioros evita el asesinato de Atena, pero antes de que tengan 13 años y puedan ser protagonistas los caballeros de bronce. La importancia de esta saga radica en que enaltece mucho los valores de la amistad, la confianza, el valor, el honor y sobre todo a hacer más allá de lo que puedes. La importancia del séptimo sentido, que era elevar el poder por sobre lo que un caballero tenía designado según su nivel de bronce, plata u oro, era de que uno puede alcanzar el séptimo sentido, que es el cosmos ilimitado, que tú puedes, mientras tú tengas vida para seguir luchando, no importa hasta dónde dé el cuerpo o hasta dónde no alcance el cuerpo, mientras tú puedas dar más, está la posibilidad de lograr lo que te estás proponiendo, incluso aunque pongas la vida de por medio. Eso es lo que más me gusta de la saga, eso, y que es una oda a la amistad. De hecho, por eso para mí es uno de los valores más importantes que manejo en mi vida, y es por eso mi recomendación, que no sé qué tan bien está adaptada a estos tiempos y en CGI la saga, pero de todas formas por mi parte la pienso ir a ver. Les recomiendo que la chequen, se estrena precisamente hoy miércoles, espero que la puedan disfrutar y espero que yo también la pueda disfrutar. Bueno, sin más por el momento, les doy los medios de contacto usuales: @sonrasajer, facebook.com/sonrasajer y sonrasajer@gmail.com. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y nos encontramos en su gustada sección, On the Run. Exactamente, así. Ya se enteraron dónde andamos. Pero bueno, ya, güey, ok. Bueno, en el bloque anterior, aparte de recordarles que es el mes de suscriptor en Nos por Comics, ajá, todavía es septiembre, recordamos septiembre. Todavía alcanzan. Exactamente. Entonces, no lo olviden, pónganse atentos de lo que estamos hablando. Ya hay varios títulos que deberían estar pidiéndole en friega a la banda de Nos por Comics. Ya se tardaron. Pero bastantemente. Sí, de hecho. Entre las muchas cosas también interesantes que hay, ajá, hablando precisamente de los cómics, está la serie de moda del momento, buena, bonita, novedosa, innovativa, de Marvel, que se llama Original Sin. Que honestamente, yo en lo particular, cuando salió la premisa y todo, decías así como que... ¿Cómo, para qué? Te decía como que, Watcher, soy el vigilante y vengo a prevenirles de la llegada de Marte. Y pues ese güey está en todo y no está en nada. Ajá. De acuerdo. Por fortuna... Nosotros tenemos a nuestro Marvelita residente, o sea, acá el buen Zico. Resistente. Residente y resistente. Y reticente el cabrón también, pero el punto de todo esto es que él sí, obviamente, como también buen continuity freak de Marvel, optó por tenerla toda. Aparte, el equipo creativo me llamaba la atención. Es Jason bueno. Aaron está escribiendo un excelente Thor. Excelente, bueno, la verdad. Bueno, Jason Aaron. Aparte que la premisa de reunir a héroes no tan convencionales para resolver el misterio del asesinato del Watcher, llama la atención, aparte de que es Mike Deodato. ¿El dibujante? El dibujante. Es bueno. Sí, bastante competente. Ya después de que dejó su fase jimbicesca. Es correcto. Entonces ya tiene un estilo propio muy padre, muy, muy sombreado. Se ve un poco... De repente, murky, ajá, si quieres verlo, pero realmente tiene su estilo propio muy, muy definido. A mí me gusta bastante. Muy Rex Crispis. Pero bueno, entonces, Original Sin tiene la premisa, digo, para quienes no lo han oído, están comprándolo, me parece que acaba de salir el número 2 o 3 en español. Spoiler alert. Spoiler alert, ya saben qué onda. Pero la neta, les va a agradar, porque hasta el buen Paladín, que creo que ya no lo oyeron, ¿no, verdad? No lo oyeron. No lo abrimos. Estaba acá, y sabemos que es un gran fan de Nick Fury. Sí, es un Fury Beach. Es un Fury Beach, exactamente. Y sí, es el hijo del PRD, ¿qué? El hijo del PRD disfrazado de la CIA. Es un agente de la CIA disfrazado de PRDista, el güey. Así es el Paladín, güey, así es el Paladín. Es buena bestia. Exactamente. Y medio incongruente, pero es buena bestia. Ajá. Entonces, ¿le gustó el final? Le gustó el final, curiosamente. De hecho, yo que soy no Marvel, te voy a decir una cosa. El final está muy extremadamente pimper. O sea, cómo atan todos los cabos, todo lo que queda, está realmente muy chinguetas, güey. Jason Aaron utiliza muy bien algunas premisas que son los Live Model Decoy, uh-huh, de cierta manera, que ahora te maneja al revés, ¿no? Uh-huh. El de, oye, pues no era, ¿no? O sea, siempre te... O sea, sí nos engaña, ¿no? Uh-huh. Utilizando el viejo recurso del es un Live Model Decoy. Ajá. Porque Bucky, el chiste es que... Cuando se hace la larga, creo que ya hemos hablado, ¿no? En algún principio, ¿no? Creo que de los dos, tres primeros números. Sí. Es el asesinato del Watcher. Steve Rogers convoca un equipo. Ahí está Nick Fury. Nick Fury se encarga de reunir un equipo para investigar. Nick Fury original, no el Nick Fury original. No, exacto. Nick Fury estamos de hablando película. De el de la Segunda Guerra Mundial, el del parche en el ojo original, porque también el otro. Ajá. Digamos el blanco. El Hoff. Exactamente. No Samuel L. Jackson. Estamos hablando del Hoff. El Hoff. Entonces, él se encarga de reunir un equipo muy sui generis, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de cuates como Ant-Man, Ant-Man es... El Doctor Strange. ¿Ant-Man Hank Pym? No, Scott Lang. Scott Lang. Ya dijimos el Punisher, uh-huh, el Doctor Strange, uh-huh, Gamora. Okay. ¿Qué más? Winter Soldier. Sí, o sea, un equipo realmente. Moon Knight. O sea, Bill Lister, de cierta manera, no tanto, hay otros que es. Winter Soldier no lo considero Bill Lister. Entró con el pie derecho al. Y más después de la película tuvo, sí, ¿no? Sí, sí, ya. Yo diría que es un B+, ¿no? Es un B+. Sí. Sí, tampoco es A-Lister, no. L.A. sería el Capitán América. Ajá. De hecho, pero por eso no, tiene si la... Pero no, es un B+. Pero estaba muy chiste. Pero sí es un B+. Ajá. ¿No? O sea, y obviamente hay un D- como el Moon Knight. Perdón, güey, pero... No, sí. Yo diría que no es D-, es como de culto, pero no llega a D. El D, por C-. ejemplo... ¿C-? Sí, un C, nada más. Ok. C-Lister. C-Lister, ajá, ¿no? Que curiosamente de los sí puede ser de los más exitosos, sino, porque sí, ha tenido varias series. Sí, o sea, es de culto, es un Silicer de culto. Es un personaje de culto. Ajá. Entonces, ahorita me voy a acordar de los demás, ¿no? Uh-huh. Llegan y el chiste es que arma un equipo. Porque descubren que han estado asesinando o encuentran, vaya, en el submundo, en el mundo de la magia, en estos que maneja el Doctor Strange, uh-huh, en el espacio, van a investigar y se dan cuenta que hay asesinatos. Okay. Pues no saben de quién, inclusive un planeta, como lo dijimos, creo que eso fue lo último que dijimos. Ego, ¿no? Ego, una especie de ego, no es ego, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, de la misma raza, si lo podemos ver. Uh-huh. Entonces, es interesante, es algo interesante que maneja Marvel, que DC no maneja, una raza de planetas. Sí, con cara, porque Mogo sí tiene... Mogo es planeta totalmente. Mogo lo único que tiene es su linterna. Es conciencia. Sí. Es una conciencia. Es conciencia, pero sí no es... No, y también podía cambiar de órbita. Recordemos que Mogo ahorita está alrededor de la órbita de... Sí, claro, tenía conciencia. Era... Y... Tomaba decisiones, etcétera, uh-huh, pero era un planeta. Sí. Ego, sale en Thor. Uh-huh. Es de la... De que Thor, aparte de... De ser nórdico, mitológico y todo, manejado mucho sci-fi. Exactamente. De hecho, pues, Quasar primero... también era parte de historias de Quasar. Es correcto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con todos ellos? Porque si no. No, sí. Nos vamos a perder y creo que vale la pena llegar al final. De... Que está sí, brutal. El sí, final, el cierre es algo que a mí siempre me ha gustado de una serie. Yo la puedo recomendar. Pero realmente tiene que tener un final que me agrade. Así me pasa con las películas. Sí, no la considero una obra completa como uh-huh, tal. Uh-huh. Entonces, se desarrolla todo esto. Para no hacerse las cansada, van investigando. Se dan cuenta de que estos asesinatos han ocurrido desde hace mucho tiempo. Unos recientes, otros no tanto tiempo. Uh-huh. Y de repente ya se revela, como lo dijimos, que la última línea de defensa de la Tierra es Nick Fury, que en una aventura en el que está perdido, me parece que es no me acuerdo qué pinche estado pitero, uh-huh, de Estados Unidos está cayendo, uh-huh, entonces lo atacan como tal, el cuate que es en la última de línea de defensa como, como tal, es el que le salva la vida a Nick Fury, uh-huh. pero cae en el cumplimiento de su deber. Uh-huh. Entonces en ese momento llega el padre de Tony Stark, uh-huh. Howard Stark, y le dice, oye, pues mira, te voy a platicar, este güey es esto, etc, etc, ¿qué tanto amas tú al, a la Tierra? Uh-huh. Entonces le ofrece la chamba como tal. Como la última línea de defensa. La última línea de defensa, que no debe de llegar, de permitir que lleguen las amenazas a la Tierra como tal. Pues como que algo le falla, ¿no, güey? Sí, porque ahí no ha hecho muy buena chamba. No, no, pero digamos que... Los Kree, los Skrull... Y te dice, por cada monstruo, porque por ejemplo uh-huh. te pone un monstruo muy como el Fantastic Four, uh-huh. todo eso, dice, por cada monstruo que ha aparecido, uh-huh. dice, yo he eliminado 3 o 4. Ah, ok. Antes que eso. Y la raza... O sea, dice, no soy infalible, pero hago lo que puedo, ¿no? Uh-huh. Está chingón. Sí. Entonces, pero nadie sabe de su misión como uh-huh. tal. Entonces, para complementar eso, pues utiliza una cantidad estúpida de Life Model Decoy para poder estar en todos lados, etc. Uh-huh. Avanzada la serie, nos damos cuenta que el que está detrás de todo esto embrollo, pues es Nick Fury, ¿no? Como tal, el equipo, los equipos que manda a investigar a distintos puntos, ya sea el mundo místico, al mundo, al espacio, a todo, se dan cuenta de que hay algo raro. El primero que se da cuenta es el Winter Soldier. Uh-huh. El Winter Soldier llega con Nick Fury y le dice, ya sé lo que trama, etc., y de repente lo decapita como tal. Tú te quedas verde. Ya mataron a Fury. Con todo y que ya sabes que puede ser el Life Model Decoy y que termina siendo el Life Model Decoy, uh-huh. te lo vende muy bien como cliffhanger del número. Ok. Uh-huh. De repente... Lamentablemente los Life Model Decoy son como las máscaras de Misión Imposible. Ajá. Uh-huh. ¿No? De repente sí terminan siendo demasiado fácil. Es la salida fácil. La salida. Pero eso, está bien hecho, pero está bien. Eso es lo que me gustó. Que no es un recurso para cerrar o cambiar, sino uh-huh. que lo utiliza en el cuarto número, me parece, o algo así. Okay. Ya Bucky, bueno, llegan, ya sabes, el clásico de que se reúnen todos los héroes. Como, es más como hint que recurso, chapa. Sí, ¿no? Como diciendo, acaban. Esto lo hacen, etc., ahí les va porque lo está haciendo, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, se reúnen en el espacio, una estación espacial, etc., llegan todos, los héroes que había reunido por cada uno por su cuenta y se van juntando. Ahí está con Bucky, ven la cabeza de Bucky después de la clásica pelea que todos contra todos, uh-huh. etc. Sale el verdadero Nick Fury, es que estoy frenando porque tengo un cuate que se quiere volar el top. Nos viene borregueando. Exactamente, entonces para eso. Ahora sí, entonces... ya sale el hint como tal y sale el verdadero Nick Fury que lo vemos avejentado. Okay. Impresionantemente. Y dice que cada vez el Infinity Serum uh-huh. pues, perdió el efecto como tal. Okay. Uh-huh. Entonces... Entonces no era tan Infinity. Bueno, uh-huh. caducó en sí. este momento, ¿no? Te das cuenta y te platica cómo ha utilizado los Life Model Decoy para todo, ¿no? Okay. Cómo ha hecho para organizarse, para todo, ¿no? Para volver más eficiente la última línea de defensa. Exactamente. Okay. Y las decisiones que ha tenido que tomar. Inclusive se ve que, cómo empieza, esos crímenes que vimos, cómo los ejecuta en pequeños cuadros, ¿no? Uh-huh. No se toma la molestia de escribirnos las aventuras uh-huh. como tal, pero llega el momento en que dice, pues, ¿saben qué? Pues yo soy la última línea de defensa de TC y con todo y todo, yo tengo los ojos del Watcher. Porque todo el relajo es porque desaparecen los ojos del Watcher. Uh-huh. Y hay otro jugador que ya hemos platicado en el programa anterior, que es el Dr. Midas. Uh-huh. Y The Orb, como tal, que es el equipo. Uh-huh. Adelantando todo esto, vamos ya prácticamente al último número. Para empezar, lo bueno. ¿Sí? Y se revela que Nick Fury... es el verdadero asesino de The Watcher. Okay. Ya en un retcon, porque ha habido varios retcons que te dicen que los que lo plomearon, en el número 7 te venden la idea que sí fueron Dr. Mitas y The Orb, porque le pegan un plomazo, pero resulta que nada más le quitan un ojo a The Watcher. Cuando llegan Nick Fury, ya ve a un Watcher sin un ojo, madreadísimo, uh-huh. y en ese momento le dice, ¿sabes qué? Dime quién te hizo esto, ¿no? Y le empieza a reclamar lo que los lectores le hemos reclamado de Watcher. Su doble moral. Su doble moral. La hipocresía. Que dices que, ah, no me vas a decir, güey, porque nunca dices nada, cabrón, pero intervienes cuando se te pega la fregada gana. Y etc., ¿no? Pero tu política, quién sabe qué. Dice, y tú me ves con malos ojos a mí y la chamba que estoy haciendo, porque sabes que soy la última línea de defensa y yo haré lo que sea. Yo haré lo que sea por este, por defender este, a la tierra, ¿no? El precio que sea, etc. Y entonces, este, de repente dice, pues adelante. Vamos a ver. Vamos a ver que, de qué cuerdas salen más correas. Exactamente, ¿no? Entonces, este, ya tal cual se revela que a la hora que llega Nick Fury se da cuenta que pasó algo en la luna. Llega a investigar y ve a The Watcher caído. Uatu, como tal, le dice, bueno, no le dice nada. Entonces le está reclamando y le dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Yo veo más cosas de los que simplemente observo. También sé lo que va a pasar. Dice, y estás asustado por algo, le dice Nick. Dice, se me hace que viste tu propia muerte. Como tal. Entonces, Uatu como tal ya pasa su crisis, que es lo que enfrentó cuando Dr. Midnight, cuando se da cuenta que le alcanza el destino. No, Dr. Midnight no. Pues. Ah, Uatu. No, Dr. Midas. Es de, ¿dije Midas? ¿Midnight? Sí, no, Midnight es de la Doctor otra empresa. Dr. Midas, como tal. Y en ese momento se da cuenta de lo que le alcanza el destino. Y Uatu como tal dice, sé lo que va a pasar, etc. Y dando a entender que su tiempo como The Watcher había terminado. Ok. En ese momento se ven las demás Watchers porque dice, ahora sé que nadie nos está observando, no me siento observado. Curiosamente están todos los Watchers porque hay en otras dimensiones, en diferentes realidades, Watchers que hacen bien su chamba. Exactamente, o sea, que no sabes que existen. Exactamente, ¿no? Eso es una buena chamba de un Watcher. Como tal, ¿no? Entonces, este Watcher como tal, Uatu, ataca o se propone atacar a Nick Fury y el mismo Nick le dice, no seas cabrón, no me obligues a hacer lo que quieres que haga. Y lo mata, como tal. Entonces él se roba el otro ojo de The Watcher. Pero le faltaba uno. Por eso. O sea, ya estaba tuerto. Estaba tuerto cuando Uatu llega. Pero él es el que termina de matarlo y le quita el otro ojo, ¿no? Después ya se juntan los ojos, etc. Mientras pasa todo el relajo, ¿no? Entonces, aquí viene lo más interesante del asunto. Dr. Midas regresa con The Orb. Porque The Orb dice que necesita este ojo como tal, ¿no? O sea, porque lo llama, porque todo. Entonces, de repente, lo que hace es congeniar como, o sea, con esta sensación que tiene. Se roba uno de los ojos de The Orb. Y para no hacer la larga, se fusiona con él. Se ve muy pimper eso. Muy pimper, un ojo, una cabeza de ojo con un ojo en el pecho. Sí, ay ojón. Ay ojón. Entonces, esto está muy morrisoniano, el concepto del ojo. Diré mi papá, ay ojitos pajaritos. Ah, bonito, sí, ojitos pajaritos. Entonces, Dior se ve en otro cuadro hacia el final, que es una especie de Watcher, pero un poco kinky, raro, ¿no? Llega en el momento que está una chava madreando a alguien tipo Pulp Fiction. O sea, no, perros de reserva. Le dice, oye, pues ¿sabes qué? Tú sigue lo que estás haciendo, yo nada más vine a observar. Y dices, ay, güey, ¿qué onda, no? Dr. Midas quiere retener todo el poder que tiene The Watcher, el arsenal. Todo lo que está en el refugio del área azul. Y escalar su poder a un nivel inimaginable, ¿no? En ese momento llega Nick Fury, que se había peleado con los Avengers, huyendo, etc. Y con sus ex-skeleton, que tiene un nivel de armas poca madre. Agarra y decide que es el momento de detener a Dr. Midas. Al momento que va a hacer eso, dice, voy a aplastar el mundo. Y le dice, con esa mano no. Le vuela una mano, muchas gracias. A Midas. A Midas. Ok. Entonces, Ubliette, que es su hija, decide, o Terminatrix, como también se le conoce, deciden... No sé, está aprendiendo. Ya me vas a volver a aprender. Decide, de cierta manera, huir y se lleva la mano de su padre. Como tal. ¿Guarda poder la mano de Midas? O sea, después de nos muerto. Nos enteramos al final que sí. Que todavía convierte las cosas en oro, etc. Y no sé qué más vaya a hacer. Porque, ¿no? Digo, la historia del rey Midas es que aún muerto seguía. Seguía con todo lo que todo seguía tocando, ¿no? Por eso era tan buscado, por eso se le llama el toque de Midas, ¿no? Exactamente. Se muere. Exactamente. Se muere de inanición. Sí, ¿sí? Ajá, sí, porque sí, no podía comer nada, todo lo que tocaba se volvía oro. Pero dicen que aún después, bueno, la historia dice que aún después de su muerte, todo, o sea, el cuerpo de Midas era buscado porque seguía convirtiendo todo en oro, aún estando muerto. Ajá. Ajá. Pero bueno, ese es el meollo. Ajá. Pasa lo mismo como dices, y se ve al final, ¿no? Cuando se hace la descansada, desaparece. Detiene, la hija, Fury. La hija desaparece, ¿no? Pues sí, pero bueno, tiene, o sea, la sale mano de escena. Como tal, ¿no? Ajá. Sale de escena y la vemos hacia los que son los famosos epílogos. Ajá. Ya con la mano que diciendo como, de cierta manera sigue vivo o yo continuaré el legado, ¿no? Ok. Entonces, llega el Fury. Sí me destruye a Dr. Midas en este proceso, volando todo lo que es el complejo del área azul de Watcher. Watcher. Cuando llegan los demás Vengadores, ven todo el cráter ETC y dicen, muerto, como tal. Sí, ¿qué creen? Dr. Midas también, ¿no? La madre, no quedó nadie vivo. Cuando hacen el recuento, ya se había fusionado el ojo en The Orb, como dijimos, y de repente hacia el final vemos una escena en la que, de cierta manera, está saliendo una especie de, pues, ¿qué digamos? De encapuchado. Sí. De sí, encapuchado. Sí. Muy en la onda de Destiny, de los Endless, ¿no? De los Endless, exactamente, con grilletes. Y no con un libro, precisamente, sino con un ojo. O sea, se ve que brilla el ojo y nos damos cuenta que es Nick Fury, que está vivo y asumiendo un nuevo rol en el universo Marvel. Él es nuevo Watcher. Ok. Que creemos que va a ser mucho más proactivo. Pues eso es lo que es lo que pinta, ¿no? O por lo menos no sabemos si el puesto te obligue. O va a ser menos mentiroso que el otro, ¿no? De no puedo intervenir, pero. Pues menos hipócrita, ¿no? No tanto mentiroso. Ajá. Bueno, que al final la hipocresía y la mentira vienen siendo exactamente lo mismo. Pero buena, ¿eh? Original sin... Sí, se ve terminó pero, siendo buena, la verdad, No, y sorprendente, buen twist, ¿eh? Sí, un buen twist, un giro consecuencias para los personajes real. Sí. Yo siento que es una swan song para Nick Fury, porque ya habían matado a su hijo en la serie de Hickman, que hizo en S.H.I.E.L.D. A la hora de que introdujeron al nuevo Nick Fury, el cinematográfico, Samuel L. Jackson. El Samuel L. Jackson como tal, que es el hijo de Fury, versión Black. Sabíamos que algo tenían que hacer, ¿no? Es una manera de respetar el legado de Nick Fury. Lo elevaron a ser el güey, la última línea de defensa, poniéndole una pistola al güey y poniéndolo en un grado superlativo, diciendo, ahora, aparte de defender, él va a observar todo el universo. Y aparte nada más es el presente, estamos hablando de que uno de los poderes de los Watchers es también ver el futuro. Es correcto, por eso dice que sabía lo que iba a pasar. Exactamente, entonces es así como que dices, oye, estás hablando de un tipo que tiene un entrenamiento militar, que tiene un entrenamiento de espía, es estratega, o sea, no nada más sabe pelear, sino sabe planear las batallas, y está y tiene la capacidad de ver al futuro, o sea, güey, es el Hoff, ahí es el Hoff, güey. Está poca madre, pero... Ahí lo que vemos también, otro aspecto que sí es definitorio, es que alguien tiene que sustituirlo, porque era el motivo por el cual reunió este equipo. Yo creo que el que se gana en el momento que descubre que es el Live Model Decoy, y es lo suficientemente inteligente para confrontarlo, etc., es de Winter Soldier. Winter Soldier es la nueva última línea de defensa. Eso y desde el momento que es un sniper, etc., tenía cierta manera razón de que fuera, y es el más natural. Le das un buen rol, ¿no? Le das un rol importante. Sí, muy importante, sí, ¿no? Por lo menos lo diferencias y le das un rol muy interesante para una serie, inclusive, ¿no? Y que no vamos a ver, porque viene una nueva serie de Winter Soldier, vamos a ver cómo la maneja, me parece que es Alex Scott, que lo va a escribir. ¿Quién? Okay. Alex Scott. Ese se llama, no he leído mucho de él. Y que de una u otra manera no... Lo puedes involucrar, en ese momento te da la oportunidad de involucrar al Winter Soldier en historias cósmicas, De todo nivel. Y lo puedes regresar a la tierra. ¿Por qué? Porque sigue siendo la última línea de defensa. Cualquier cosa que aparezca, ojo. Y también, lo único que sí está, me sería medio chafa es que también das la oportunidad a que utilicen el recurso del Live Model Decoy para poder hacer mierda a Bucky en el momento que se les dé la gana. Es lo único. ¿Quién sabe? Pero... porque él no es Shield. Pero traía Fury. Hasta ahorita. Ajá, entonces de una u otra manera, que ojalá no lo hagan. Y si lo hacen, pues que no sea así de cada cómic, de que ah, vamos a hacer la desmadrada. Por eso me gustó que lo hubieran hecho y al momento yo veo un cambio permanente en este Nick Fury. Ajá. Yo creo que no va a ser un cambio que se deshaga rápidamente. No, no, no. Yo creo que tiene toda una intención. No tiene nada de malo que ya no sea Watu el Watcher. No. Porque existen Watchers en el mundo como tal. Y recordemos que no es el primer Watcher que matan. Recordemos en los 90s a Aaron, el Watcher rebelde. También ¿no? Le dan Cranky. Ajá, entonces, digo, no es nuevo, novedoso, ni novedoso. Lo que sí es interesante es que ya no sea alguien de la raza. Misma de la raza, exactamente, ¿no? Que sea un humano, que también ya deja de ser humano. Es que eso es lo interesante del asunto, ¿no? Ajá, o sea, ahora sí ya tenemos un Nick Fury pues, inmortal. Por poner, sí. Que ojo, inmortal también era Watu y se lo cargó la muca y e inmortal... pero Watu entendió que había concluido su tiempo o cede su lugar. Ajá. Porque algo venía en el futuro que si no... si no era política Fury, de no intervención, ajá, probablemente hubiera valido madre todo. No sabemos para qué es el motivo. Pero da pie curiosamente para cosas, a mí ¿no? Se me hace muy pimper como manejaron a Nick Fury. Uh-huh. Una historia bastante sólida, muy recomendable, la verdad, el final. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, pues para terminar el show, tu recomendancia, carnalito. Ay, fíjate que me gustó mucho el Batman. ¿De Fisher's End? De Fisher's End. Está bien pimper, güey. Y va por el estilo de la vida de Nick Fury. Pues el chiste de todo esto es que vemos a un Batman, ajá, así resumido, este sí no te vamos a tardar mucho, nuevamente con la espalda rota, uh-huh, se supone que es 5 años en el futuro, sí, cosa que no me hace mucho... Es una línea temporal muy confusa, ¿eh? Está muy mezclada. Nos vemos muy jodidos para en 5 años estar de ese calibre todos. Pues después de estarse madreando contra el... Pero se ve muy viejo, o sea... Si te lo acaban de presentar que era bien chavo, en 5 años está viejo, honestamente. Sí, está... Pero bueno, lo vemos muy madreado, tiene una espina dorsal mecánica, uh-huh, con nanotecnología, etc. En el cual se ve que lo que hace con Alfred es decir, necesito que me cures porque voy a hacer una misión bien cabrona. Sí. En pocas palabras, entra el LexCorp a volarse la tecnología de clonación con la cual hizo el clon de Superman, que es Bizarro. Sí. Espero que la mejoren, porque si no vamos a ver Batman medio pendejos. Sí. Pero el chiste de todo esto, ya les quemé el final, es que está buscando clonarse a él mismo. Y al parecer, en la última panel, se ve que ya tiene su primer clon. Está muy pin, pero ahí... Ese momento dices, ¡ay, güey! Podría ser una mamá de TC, está muy bien ejecutado y sí te saca un... ¿Qué pedo? Sí, cabrón. Buen trabajo de Ray Fox, sí, en compañía de Snyder. Sí. Que esperemos que retome el camino Snyder, por como favor, hemos dicho, pero ya lo vamos a comentar. Por favor, ya hablaremos del aburridísimo Ciro. Bueno, habrá gente que le sí, guste, ¿no? ¿No? Pero bueno, tiene chispazos. Entonces es mi recomendancia. Okay. Es bastante pimper el Future Send. Que ojo, recuerden una cosa, el Future Send es un futuro alterno, no es hacia donde va la línea temporal del nuevo 52, que ya eventualmente la semana que entra les comentaré algo muy curioso de lo que viene por parte de ese. Yo les recomiendo rápidamente y de manera muy sencilla del baúl de los recuerdos, Batman. Thrill Killer. No es Thrill Killer, ya lo recomendé el 62, no. Master of the Future, que es lo dibuja Eduardo Barreto. Viene junto con Gotham by Gaslight. Exactamente. La edición ya trae ambas las dos partes. Ajá. Ahí está, ya se las puso más sencilla, mi carnal. De hecho, sí. Gaslight, la primera es de Mignola, la segunda es de Barreto, Eduardo Barreto. Impresionantemente buena, si no las han leído. ¿Es Barreto o es Barreto? Barreto, ¿no? Sí, Barreto, es Barreto, ¿no? Sí, porque es latino. El fallecido. Pues, es argentino, sí, ¿no? Exactamente, Eduardo Barreto. Entonces, si no han leído ninguno de los dos, tienen severos problemas mentales, corran en ese momento a su ordenador. De los Elseworlds que existen y que ya traen el sello de Elseworld. Escríbanle a las bandas, a la banda de Super Comics y pídanselo, pero a la voz de Antier, banda. Así, a la voz de Antier. Ajá. Deja concluir algo, sí, que quería comentar mi carnalito. No lo dejes hablar. ¿Qué? De Master of the Future. No, que se lo rifen, es bastante bueno. Y trae las dos historias, entonces. Vamos, todavía es accesible, todavía. Lo encuentras. Sí, no es de tus recomendaciones de. De ocultas. Digital sí. Justice, y puta. Sí. O sea, dejó de ser impreso hace 25 años. Años, más o menos, pero es bueno. Sí, seguramente lo encuentran en forma digital, y quién sabe, güey. En eBay, güey, lo encuentran en eBay. Y como recomendación, yo creo que vamos a abrir alguna sección que sea recomendaciones de las solicitaciones. Sí, para futuro, sí. Para que lo pidan Oscar. Para que lo pidan, eso sí. Me parece interesante. Yo creo que el All New Miracle Man, okay, que es el anual perdido de Grant Morrison, lo pueden ir solicitando. Sí, de hecho, sí. Por lo menos va a tener ese fervor ochentero. Sí, totalmente. Y tiene más de 20 años, entonces, bueno, no entero, de hecho, sí. 88 me parece. Pues. Y la semana que entra, también vamos a aprovechar, les comentamos ahí algo, un poquito de lo que viene, de lo que ya es Multiversity, ya bueno, digo, ya va el número 2, o sea, ya podemos empezarles a explicar hacia dónde va la vida a partir del número 1, entonces pongan atención para el siguiente programa. ¿Algo más que quieras recomendar, carnalito? No, ya okay, déjenme descansar, sí, vamos, okay. Ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, allá en el Vanishing Point, nuestro Master Podcaster, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, Dan, si estás en el Vanishing Point, por favor, vanish my flu. My flu. Ok, vámonos. Hey, I'm no more. Oh, she. don't crash. And I thought my jokes were bad.